¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos. Esto es De Otaku Hecho por Otakus, sola y única, exclusivamente para otakus. No solamente para otakus, sino para todo aquel que le guste el anime, el manga, el Japón, toda la cosa, la cultura japonesa. Bien, iniciamos entonces este programa sábado 12 de marzo. Bueno, pero antes que nada, si queremos extender nuestra solidaridad con el pueblo de Japón, nuestros amigos y hermanos japoneses están ahorita en desgracia debido al tsunami que fue provocado por el terremoto el día de ayer, y que actualmente, según las últimas informaciones, hay peligro también que la planta nuclear algunas plantas nucleares están en peligro de sus reactores colisionar. Entonces va a ser un problema bastante fuerte. Esperemos que no ocurra nada más. Nuestra solidaridad con ellos, y justamente decirles, ¿no?, que de aquí, desde el programa radial de Otaku, les enviamos mucha fuerza, y sobre todo decirles Bokutachi no Kokoro wa Nippon ni. Nuestro corazón está justamente con nuestros amigos y nuestros hermanos de Japón. Gente, ¿cómo estamos? ¡Bienvenidos! Así es, Sergio. Bienvenidos, amigos. Lamentando lo que pasó en Japón y enviándole toda nuestra fuerza y todo nuestro cariño y todo nuestro saludo a los hermanos japoneses. Aquí haciendo de otaku y trayéndote lo mejor de la información del anime, porque el show debe continuar, lastimosamente. Y tenemos muchísima información Lolita, tenemos muchísimo Sailor Moon, Visual Kei, y información para todos los gustos. Pero ahora le toca a Obito. A ver, Obito. ¿Qué? El guión. Nunca lo leí. Bueno, ya, según el guión, yo tenía que ser jajaja, Lolita. No, mentira, vamos a tener mucha información del anime. Vamos a tener los nuevos. Bueno, lo de música. Es que ese guión no me gusta. No lo leí. No me gusta cómo escribe Kaiser, ni en computadora. Bueno, ya, tenemos mucha música y estamos celebrando, lastimosamente. Hay una celebración sobre una mala... Bueno, algo malo que pasó. No sabes qué hablo. Sí, sé de lo que hablo, sino que estoy confundido. En resumen, bueno, está hecho funda. No, es que... Mira, se celebran los 20 años de la serie Sailor Moon y hay este lastimoso percance en Japón. Así que es una celebración con desgracia. Así que vamos. Ahí sí hablo ya algo coherente. Vamos con Minato, que yo no sé nada más. Bueno, amigos, los saludo. Mejor no digo nada, Minato-san. Sí, Minato-san, no sé qué te pasa hoy día. Más me quedo callado. Creo que está también conmocionado con lo del terremoto. No, pero es que le hicieron algo en el feriado y no sé. ¿Será? No me pasó nada. Ah, ya, seguro. Pero tienes una cara rara. Simón, no, tiene una cara bien rara. No. Bueno, y Soul, que vino, parece vestido como para la primera comunión. No sé. A ver, ya no se me vuelve. Sí, los que están conectados al Facebook, saludos a todos. Y también, si pueden, chequen las fotos y verán que Soul está vestido como para primera comunión. No. No miren eso. Si aman sus ojos, no los miren. Bueno, además de lo lamentable que ha sucedido en nuestro querido Japón, nuestro querido y amado Japón, el día de hoy hablamos del aniversario de Sailor Moon, también trataremos el tema de Visual Kei, como ya lo dijeron mis compañeros, y también les tendremos algo pequeño sobre la discriminación que han sufrido varios otaku, ya que la mayoría han sido víctimas de discriminación, incluyendo a chicas lolitas y otakus en general que ni siquiera hacen cosplay, simplemente se les burlan por ser como son. Pero bueno, no hay que dar un sentido de pésame, recuerden que Dio Otaku es alegría. Ya. Estamos en un cuartito. Sí, estamos en un sitio bastante reducido, por cierto. No estamos en la cabina de Exotur Radio online, dicho sea de paso. Nos colamos en un cuarto. Estamos en un cuchitril, así que no hay que gritar porque si no después nos coge el feedback. Nos colamos en un cuarto. Uy, Obito dice. Nos colamos en un cuarto. Cuarto, nos colamos. No, se escucha muy raro. Sí, la plena se escucha medio. No lo vuelvas a decir, ¿sabes? Ya de por sí eres raro. No, el raro eres tú. Bueno, Sergio, no sé. Tenemos ya la entrevista con justamente nuestras amigas Lolita. Sí, eso es lo que estoy tratando de terminar de calibrar. Sí, dame solo un segundo. Ok. Mientras tanto, le decimos a toda la gente que no se olvide de el Tematicón, que vamos a tener el programa número 10. vamos a tener un tematicón especial. Así que sigan enviando a Diotaku Radio todo lo que ustedes desean que sea el programa del tematicón, ¿no? Por favor, que sea algo fácil. Kiminito toque. Sí, que sea algo facilito. Que hablemos, no sea mucha lata. Hablemos de gente. ¿Qué va ganando? Kurishitsuji. Kurishitsuji va ganando entonces. No, Kiminito toque, bueno, si no se derramará sangre. Aló, Génesis, no. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas? Hola. Hola. ¡Saludos! ¡Konnichiwa! No, parece que todavía no nos escuchan. ¡Hola! Si Takumi nos da una mano. ¡Hola! ¡Hola! ¡Stella! Bueno, el asunto... ¡Stella! Denle al asunto tematicón, pongan sus sugerencias, y nosotros en el programa número 10 estaremos preparados para asistir en todo este asunto del tematicón para el 10º programa de Diotaku, 8 por Otaku, solamente para Otaku. No se olviden también de mandar sus pedidos de música, así que no se olviden, vamos a tener full música. Solamente queremos aceptar sus pedidos. Ya tuvimos pedidos antes del programa, ahora queremos tenerlos después. Saludos, sí. También. Envíen sus saludos. Pueden pedirse saludos. Saludos al tematicón. Sí, saludos a Maya. Sus queridos amigos. Saludos a Maya. Maya. Maya. Maya. Maya. Están traumados con Maya. Saludos para, ya están traumados con la saludos para Maya. Todos nuestros amigos del Facebook. No me acuerdo de todos, así que saludos para todos. Sí, saludos para toda la gente que está en el Facebook. Todos los grupos del Facebook. Saludos para todos menos para uno. ¿Cuál? Uy. Él ya sabe. Él ya sabe. Eso es polémica. Él ya sabe. Sí. Está conectado ahorita en el Facebook. Está conectado. No, bueno, pero también saludos para los chocoadictos. ¡Chocolate! En antes comimos chocolate aquí también. Sí, me quitaron el chocolate. Se robaron mi chocolate. Sí, nos robamos el chocolate de Soul. El de Minato también, porque lo hicimos marchar. No sé. Bueno. Bueno, no se aburran con nosotros, así que por favor hablen algo. A ver, no, bueno, ya. Bueno, nos vamos. ¿Qué les parece si nos vamos con algo de música antes de empezar? ¿Sí? Para empezar. Después del bloque musical entramos con la entrevista. Sí, así es. Después del bloque musical entramos con la entrevista. Así que estamos primero calibrando ese asunto. Recuerden, esto es Diotaku. Hecho por Otaku, solamente para Otaku. No se desconecten. Ya volvemos. ¡Hi! ¡Hentai! ¡No!

Ya estamos de vuelta, esto es Diotaku, hecho por Otaku solamente. Y entramos justamente con la entrevista con nuestra querida Gemini, una de nuestras de los temas de hoy día, que es justamente las lolitas. Gemini, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estoy muy bien, aquí escuchándolos a ustedes en su radio. Gracias también por escucharnos y acudir al llamado de nuestra entrevista. Y justamente queremos iniciar esto preguntándote, ¿qué es justamente la moda lolita? La moda lolita proviene del rococó y de la época victoriana. Es una moda en la que se resalta mucho la feminidad de la mujer y el gusto por vestirse elegante y al contrario de sexy, y también vestirse de modo tierno, es decir, simulamos ser unas muñecas victorianas, más o menos así. Ya, perfecto. ¿Qué otros datos se pueden agregar a este asunto de Lolita? Ahora, ¿cómo se vino acá? ¿Dónde se inició esta costumbre? Mira, en primer lugar, yo comencé en la Illingworth, yo estudiaba en la Academia Naval Almirante Illingworth, a ver revistas así de Japón, por ejemplo, Gothica Lolita Bible, y allí comencé a revisar, me encantó mucho esto de Lolita. Primero comencé con el Gothic Lolita, luego una amiga también se enteró de que la existencia de la revista, que vendría a ser Bunny Yuna, y ella también se unió. Luego vimos cómo hacer para vestirnos de lolitas, comenzamos a reunir más gente y ahora llevamos 7 chicas y 2 chicos. Ah, qué chévere, qué chévere. Entonces ya tiene esto algún tiempo atrás. ¿Y tienes algún dato de si existen, más allá de tu grupo, existen otros grupos más en Guayaquil que van por este estilo? Por el momento no existen, solamente están los Visual Kei, que hace tiempo se salieron de la BB2. Porque estaban todos juntos, estaban los otakus, estaban las lolitas y estaban los visuals. Hola, Gemini, soy Rod. Sí. Soy Roddy. Hola. Saludito. Esta entrevista venía pactada de hace tiempo. Gracias. Ah, sí. Ese sí. Fue Takumi. Bueno, la verdad que investigando y conozco algo acerca de lo que es el estilo lolita, ya que la otra vez también me hiciste aprender un poco porque no desconocía muchas cosas. Eso de Lolita Harajuku, ¿qué es de diferente con otros estilos de Lolita? Por ejemplo, la Lolita de Europa. Mira, la Lolita, en sí el Lolita es un solo estilo. Uh-huh. Lo que posee el estilo es muchos subgéneros, como el Classic Lolita, el Sweet Lolita, el Gothic Lolita, el Punk Lolita, y también géneros parcialmente aceptados, como vendrían a ser el Deco Lolita, que es una mezcla entre el Decora japonés, que es un tipo de vestimenta muy alegre, y el Lolita, que usualmente lo utilizan también las Sweet Lolitas, como para tener mayor alegría en su vestuario. Existen muchos subgéneros. Dentro del género Lolita, por ejemplo, ¿nos podrías decir exactamente cómo es el Gothic? Porque es el que más he visto yo, al menos. Ya, el Gothic, por ejemplo, son vestidos similares en cuanto a la forma del vestido. Son muy llamativos porque poseen cruces, poseen accesorios como murciélagos, muy góticos. Por lo general, las Gothic Lolitas utilizan bastante la combinación entre negro y blanco, pero también puede ser rojo o morado. Luzcan algo góticas, pero en sí las Gothic Lolitas no es que se comporten como una gótica, sino que ellas se comportan como una lolita, es decir, que ellas tienen una sonrisa de niñas en su cara, que diga, ellas siempre poseen una sonrisa de niña, ellas tienen los modales de una lolita, poseen un carácter bastante tranquilo, refinado. O sea que el comportamiento de la chica que sigue el estilo Lolita no tiene nada que ver con su vestimenta. El comportamiento es un factor común entre todos los estilos. Mira, el comportamiento de la Lolita, pues, por lo general, se basa en que la chica tenga buenos modales uh-huh. de la cultura victoriana y del rococó. Por ejemplo, si te ceden una mesa, tú decir, bueno, gracias. saludar, cosas así. No, por ejemplo, una lolita no puede utilizar un vestido, supongamos un amaloli, que es el soy lolita, y venir con un lenguaje de camionero e insultar, sino que ella debe de comportarse como una señorita. Ah, ya. Estilo muñequita, más o menos. A las amaloli. También. Las amaloli, disculpa. Discúlpame que te interrumpo un poquito. Sí, se me olvidó aclarar algo. Cada lolita también tiene su propio comportamiento y su propia personalidad. No es que todos nos comportamos igual. Cada quien es más madura o más inmadura que la otra. Ah, ya. Dentro de las lolitas, yo, por ejemplo, de las amaloli, que serían las sweet lolitas, si no me estoy equivocando. Sí, es cierto. Justamente, las he visto, son como muñequitas. Esas son las más dulces. Son las más tiernitas del género, ¿no? Por lo general, yo soy amaloli. Utilizamos bastante lo que es el decora, que accesorios dulces. Por ejemplo, utilizamos cadenitas de galletas, golosinas. Nuestra vestimenta podemos usar ositos, frutillas, cosas dulces. Ese fue el estilo que quiso meterle, por ejemplo, Lady Gaga en la pequeña foto que le facilité dentro del foro. Pero eso no parece loli. Es loli corrompido. ¿Qué opinas, Jenny? Mira, la imagen en la que está con el vestido rojo, una mezcla de entre muchos estilos harajuku y un poquito, pero no es el suit lolita, sino un ero lolita, que vendría a ser un estilo como más erótico, aunque no está tan aceptado en la comunidad lolita. Tiene que ser, porque y de ya para que sea Lady Gaga, que conocemos cuál es su estilo y cuál es su feeling, ¿no? Ya, y hay otra imagen que está con un vestido blanco, ese es el Shiro Lolita. Ya. Eso sí es un vestido adecuado en cuanto a la cultura lolita, pero existe un problema. ¿Cuál? Lady Gaga no es una lolita como tal. Así solamente es. Lo utiliza como un disfraz, por lo tanto vendría siendo una cosplay lolita, que tampoco es tan aceptada en la comunidad lolita, porque solamente es un disfraz. Ah, y dentro de la comunidad lolita, ¿ustedes tienen interacciones, por ejemplo, con, o eres amiga, conoces gente de otros lados? Porque, por ejemplo, me pude comunicar con, no sé si conozcas, hay una cantante que se llama Miriam MG, muy famosa en México por utilizar el estilo lolita tanto en sus canciones como en su vestimenta. Ya, por ejemplo, tenemos conexiones, claro, con otras lolitas por medio de foros como Forum Candy Paradise, o también nos comunicamos por Metroflog, por el Facebook. Yo, por ejemplo, tengo algunas lolitas agregadas, como Miobu se llama. Justamente, también tengo a Honey-chan Cafeco, o Honey Nutty Cafeco, ella también es lolita, y ella es de aquí. Dentro de tu grupo, había otra que me dijiste es la fundadora prácticamente. Bonnie, sí, ¿se pudo conectar o no llegó? ¿Se pudo conectar o no llegó el día de hoy? No pudo llegar porque me dijo que estaba muy ocupada. Yo iba a utilizarla de apoyo para la entrevista, porque ella es la principal iniciadora de la moda lolita, si se podría decir así. Ella comenzó primeramente trayendo la moda acá, porque ella fue la primera que se comenzó a realizar vestidos. Primero comenzó con el Gothic Lolita, y de allí también me impulsó a mí para unirme a su grupo. Dentro de todos los grupos lolita, ustedes, en específico tu grupo, tiene un nombre. ¿Y qué estilos están dentro de tu grupo? ¿O son un solo estilo? Mi grupo por el momento no tiene nombre. Solamente tenemos... Es una tienda que se llama Sweet Clone. La pueden encontrar por Facebook. Ah, ¿tienen una tienda? En nuestro grupo tenemos... ¿Lo repites un ratito? ¿Cómo se llama la tienda? Para que escuchen los radioescuchos. Sweet Clone. Sweet Clone, ya. Sweet Clone. Sweet Low de bajo o Love de amor. No, Clon. GLWOM. Ah, ya. Sweet Gloom. Sí. Eso, Sweet Gloom. Así es. Aquí lo tengo justamente en el Facebook. Lo que pueden agregar es Sweet de dulce y Gloom. GLWOM. Esa es la tienda de nuestra querida amiga Gemini y su grupo. Una pregunta. Los hombres que están dentro de tu grupo. Bueno. ¿Lolita cómo? O sea, ¿caballeros han de ser o qué estilo? Ellos siguen el estilo Boy Lolita. Tenemos un dandy y un codona por el momento. ¿Qué diferencia a estos dos grupos en el caso de los varones? En el caso de los varones, que ellos tienen su propio estilo. Hay chicos que, por ejemplo, optan por el cross Lolita, que vendría a ser una versión travestida de Lolita. Ah, caramba. O hay chicos que optan por el codona, que es un estilo algo infantil, es como se vestían los chicos en la época victoriana. Ah, ya. Uh-huh. ¿En el caso del dandy? Caso del dandy es un chico que viste de andares refinados, de buenos modales, que está muy, como se dice, es muy culto. El dandy por lo general viste un poquito más maduro que el codona, pero sin perder la inocencia que caracteriza la adolescencia. Ay, aquí tenemos a alguien que está más o menos queriendo optar por ese estilo. Sí. Aunque lo digamos, estaba molestando, que parecía que venía de su primera comunión. Simón, parece que venía de la primera comunión. Venía, es que, como le habíamos dicho, si ustedes venían, chicas, de todas formas la invitación queda hecha, ¿no? Alguna vez que vengan a la radio, nosotros le hacemos la corte ahí de dandy. Sí, definitivamente, todos nos vestimos de dandy o de codonas para hacer la corte. Sí, cholo, a mí me hicieron venir vestido. Si quieren, les puedo hasta diseñar unos trajes. ¡Ah, chévere! ¡Ay, bacán! ¡Chévere, bien, chévere! Ahora, vámonos a la parte justamente que sería el ojo del huracán del propósito de esta entrevista. Hemos descubierto en el Facebook, ¿no? Y también Kaiser nos compartió este enlace a todos los del grupo. Algo, un incidente que ocurrió con ustedes en el Molde del Sol. ¿Puedes detallarnos con tus propias palabras qué es lo que ocurrió ese día? Mira, ese día hicimos una reunión especial para que la gente conozca más sobre la cultura Lolita. Bueno, una amiga, Honey Chancafeco, trajo más gente para que conozca entre esos otakus. Ellos vinieron, nos reíamos, conversábamos tranquilamente, pero éramos demasiadas personas y estábamos caminando afuera del Europark, en el Mall del Sol, por el lado del restaurante Spaghetti. Y de allí salió un supervisor a decirnos que estábamos haciendo pueblo. Es decir, como que estábamos amontonados, y no le gustó eso, y nos dijo que nos separemos. Yo bajé con un grupo de 7 personas, entre eso 2 lolitas, uh-huh, y una amiga se quedó arriba. Después subimos a ver qué era lo que había, por qué estaba arriba, y estaba conversando con este señor que nos retó. Y resulta que este señor le dijo que mi amiga se estaba vistiendo indecente. O sea que vestirse de Lolita es vestirse indecente para este tipo. Así nos dijo. Dijo que si éramos alguna tribu urbana, nos dijo que si éramos emos, que éramos indecentes, que por qué no nos podríamos vestir normal. Prácticamente nos hizo sentir mal. Mi amiga lloró. El novio se puso furioso. Merece morir. Ajá. Merece morir. Pasaron varias cosas, al final nos sacaron, y cuando estaba mi amiga llorando afuera, se estaban riendo de nosotros los trabajadores del Mall del Sol. La gente viendo por la ventana, viendo por las vitrinas, qué era lo que pasaba. Merece morir aún más ese hombre. Simón. Sí. Merece morir ese tipo, definitivamente, como dicen la gente acá. Pero qué clase de... O sea, qué bárbaro, ¿no? No, las lolitas son abrazables. Sí, tiernas. Son kawaii. Son tiernas. Son tiernas. Aquí dice que son abrazables. Y eso es verdad. O sea que, en resumidas cuentas, ¿y qué ha hecho la comunidad? Porque conocemos que, obviamente, a diferencia de acá de Babahoyo, que somos muy pocos otakus, ¿qué ha hecho la comunidad en Guayaquil? ¿Ustedes se han movido, se han reunido, han hecho una marcha, algo? ¿Alguna marcha o alguna actitud de protesta en contra de esta piedra, de esta discriminación? Y bien dicho, discriminación contra el grupo. Sí queremos hacer algo, pero necesitamos más apoyo de la gente. Por ejemplo, acá la gente no es muy unida. Desde hace 6 meses, la gente que va a las convenciones llega a portarse mal, a crear esta cizaña, y eso no nos gusta. Por eso también nos hemos separado un poco de los otakus y de los visuals. Ya, por ese tipo de cosas. Están todos, cada quien como quien dice, jalando para su molino. Más o menos así. Qué bárbaro. O sea que, en otras palabras, se quedaron solas contra este problema. No tan solas. Por ejemplo, tenemos el apoyo de Ingus de Conate Station. Ya. Y de Verónica Gómez Quinto, que es cosplayer, es amiga mía, es conocida hace 4 años. Conocí justamente a la Illingworth. Ellos han enviado cartas, han enviado quejas también, pero nadie les escucha. Nadie nos escucha a nosotros porque somos jóvenes. También no tenemos tanto apoyo porque quien se encargaba de todos los eventos aquí en Guayaquil es una persona que ya está muerta. Ricardo Concha, que en paz descanse. Sí. Gran hombre dentro del mundo otaku y dentro del mundo de la animación, el cine, el mundo de a los fanáticos de la cultura japonesa. Nos ayudó un mundo ese señor. La verdad que sí, fue una pena. Una pena su muerte. Lo peor de todo es que nadie creo ha quedado con la herencia, entre comillas, de su legado. Entonces eso es un problema para todos. En otras palabras, estamos con muy poco apoyo con respecto a este asunto. Y no, o sea, generalmente ahora último conocemos que están bastante constitucionalistas la gente, sobre todo la parte política. ¿No han hecho algún movimiento de ese tipo, moverse con alguna, pues, con una cuestión política, con algún asambleísta o algo parecido? No podemos porque no nos van a apoyar. Ellos nos ven como un montón de gente inmadura. Vaya. No ven el trasfondo del ser humano. No, también porque somos jóvenes, con mayor razón no nos apoyan. Ellos no piensan ni siquiera en que nosotros votamos. Claro, así es. Y ahora tenemos la facultad de votar ahora estando más jóvenes. Bueno, sobre todo ustedes, yo ya estoy viejito. Claro, también otra cosa que nos falta y que sí, es cierto, ella lo hizo notar. Gemini me hizo notar algo. Que, por ejemplo, los otakus de aquí nos estamos desuniendo demasiado. O sea, los otakus, los akibake, los harajuku, en vez de unirnos en esta clase de cosas que no deben de pasar, porque primero que todo una discriminación no debe de haber. Uno es libre de vestirse y de andar como uno desee. No tienen por qué discriminarlo, porque eso es lo que uno escoge y es uno con lo que se siente mejor. Aparte, grandes artistas y grandes gentes de la televisión, de radio, en otros lados se han manifestado como fanáticos del estilo lolita japonés. Inclusive llegándolo a poner en revistas como Vogue o revistas de alta moda, y llegar a estos señores del Mall del Sol a decirles que es obsceno, que es indecente, no me parece. Y a todos los otakus, a todos los fanáticos de la cultura japonesa deberíamos unirnos porque esto no se debe dar. Es que también eso es falta de conocimiento de las personas, porque... Es la ignorancia. Falta de cultura también, porque mira sí, que Pablo, es de la época del rococó. Pablo. También tendría que saber esa persona algo de arte, digo yo. Porque esto también no es simplemente que tú vas y te viste, porque es una expresión artística, como ya sabrás. Así que este señor, así como dijo Minato. Es un ignorante. Yo debería no morir. Dije, yo no dije. Es un ignorante. Que me venga a reclamar, que se les cargue a Diotaku. Así es. Bueno, pero sí, poniendo ya yéndonos al asunto más serio, definitivamente sí falta apoyo. Dijo Kaiser, estamos complicados. Entonces hay que llamar a, sobre todo a dos cosas. Primero, a la reflexión, porque estamos desunidos, los otakus aquí en el Ecuador estamos totalmente desunidos. Y segundo, de rechazar este tipo de situaciones. No debería darse. Gemini, ¿qué piensan hacer de aquí a futuro, luego de este impasse? Nosotros vamos a seguir con nuestra moda y vamos a ver si cómo avanza lo de la demanda. Estamos enviando nuestras denuncias. Ya envié yo una 30 minutos plus, pero no me han respondido, por ejemplo. Ah, ya, por ejemplo, en 30 minutos plus. Y ahí tenemos ya un dato interesante. Eso implica que deberíamos hacer algo más de fuerza. ¿Qué les parece si nosotros, como medio de comunicación de los otakus para los otakus, a todos aquellos que nos están escuchando, tal vez no sean muchos, tal vez sean bastantes, podemos unirnos a esta causa? Y por qué no hacer masas, o sea, hacer más envíos a los correos electrónicos, sí, de Teleamazonas, en este caso, que es a donde enviaste, a 30 minutos plus, que es un programa de Teleamazonas, para que puedan puedan hacer tomar acciones. Qué lindo canal. Otra cosa que también podemos indicarte, que desde ahorita te invitamos a un programa de la juventud que se produce aquí en ExoTour Radio, de la próxima semana, para que lo comentes en el programa de la juventud. Todo de los acerca jóvenes, del estilo, sí, la voz de los jóvenes. Okay. De hecho, hablé con el director de la radio, me dijo que no hay ningún problema. Y estás invitada cordialmente. Si puedes venir acá, mejor. Mucho, mucho mejor. Pero si ¿qué no. ¿Qué día sería? Si me dan permiso para ir allá. No recuerdo muy bien, creo que sí es los días jueves. Yo te mandamos por MP en el Face qué día precisamente es. Y si no, no importa, lo hacemos a través de Skype, como lo hicimos hoy día. Pero es importante eso, o sea, hacer más. Así invitamos al resto de los amigos, a los tomodachi que se encuentran conectados a través del Face o del blog de Diotaku, a hacer un poquito más de fuerza. Hagamos un poquito más de fuerza, sumémonos a los comunicados que se están mandando, en este caso al programa. ¿Es el único programa que has mandado a 30 minutos plus? No, también, por ejemplo, mandé a En Carne Propia. Me dijeron que van a ver qué hacen. En el caso de En Carne también Propia. También envié a un noticiero, pero tampoco nos respondieron. Te comento que yo preferiría que no insistas con En Carne Propia. Gemini, te recomendaría algo. Algunos no lo saben, pero hay dos periodistas que son otaku. Lastimosamente ellos tienen sus nick con mucha seguridad. Con mucha reserva. Y no sé exactamente quién es, solo sé que son dos periodistas de Coavisa. Creo que una es Carolina Guillobono, no estoy seguro, porque ella ya ha presentado varios reportajes en el mundo otaku y no sé si podríamos contactarnos con ella tal vez para poder Sí, ya ha realizado varios reportajes de ese estilo. Vamos a ver si nosotros podemos ayudar de esa manera contactándonos con Carolina para que nos pueda ayudar de alguna manera, o con algún otro reportero que sea un poco más serio, porque en carne propia no lo creo. Muchos pillos, Bukes. Mucho pillo y mucho sensacionalismo. No sería lo más apropiado. Van a decir, si no es sorprendente. Sí, entonces yo también lo pensé así por un instante. Eso es igual insólito, Sí, entonces va a ser un poco complicado. Pero bueno, el asunto es que tenemos que unirnos a esta causa que es común para los otakus. No es una causa del género Lolita o de aquellos que siguen el estilo Lolita. Es una causa de todos, absolutamente todos los otakus a nivel nacional. Sí, debemos unirnos. Aparte, cuéntanos, ¿no habrá una exposición o algo que vayan a hacer ustedes para estar ahí con la gente de la radio o la gente que quiera ver? O quiere asistir o quiere unirse al grupo. Por el momento no hacemos ninguna exposición. Podríamos hacer una fiesta de té en el parque japonés y traer más personas. Yo estoy pensando en hacer uno de este mes. Cuéntense con nosotros, sí vamos. Si hacen eso, nosotros estamos ahí. Yotaku va a estar ahí. Yotaku colado. Vamos. Ya vas a ver cómo vamos. Vamos a aparecer pingüino, al menos Takumi, con el smoking. Yo no parezco. Génesis, tú me dijiste que se solían reunir en una parte del malecón, por el puerto Santana, ¿cierto? Sí, por ahí nos sabemos reunir a veces. Aunque no nos gusta mucho porque hay muchísima gente los días domingos y nos estresamos. Te roban el vestido. No, ya me imagino. Las miradas. Sí. No tanto así. Yo me imagino que gente que no conoce de esto, la ignorancia. Quién sabe cómo quedan viendo. Te digo que, por ejemplo, en el Mall del Sol prácticamente éramos un atractivo porque la gente venía y se quería tomar fotos con nosotros. Habían señoras que, por ejemplo, nos preguntaba qué somos y le decíamos, y al final una señora dijo, las lolitas, cómo se visten, cómo se comportan. ¡Oh, qué bonito! Yo como que voy a buscar una novia que sea Lolita. Kawaii. Sí, son abrazables. Son abrazables. Y besables. A mí también me gusta mucho. ¿Qué es lo que piensa Minato? Basta Minato. No sé, Gemini, qué piensa sobre eso. En este caso, esto es algo, una pregunta me salta en este momento, ya que estamos hablando un poquito sobre las novias Lolita. ¿Qué busca una Lolita? O sea, ¿o de qué manera una Lolita encuentra novio? Uy. Buscamos una persona que no tenga prejuicios de ningún tipo. Buscamos una persona con cierto tipo de refinamiento. Ya, que tenga sus modales, su buen carácter. que simplemente sea una buena persona. Eso es lo que buscamos las lolitas. Ya, ¿y actualmente tú tienes novio? Yo no tengo. Ahorita no. ¿Mandé? Ahorita no. Ve, ahí, ahí están un pocotón de babosas ya. Bueno, mírenlo a Saúl. Véanlo a Saúl, ya está que se afila, piensa, su comportamiento. Va a tomar clases de modales si vino, solamente por vino hasta con vino con hasta con saco. Bueno, va a que ver la foto, saco, tiene que ver la foto. A ver, ¿qué piensas de los locutores de radio? Yo mis modales... Que tengan por Nip o Vito. No, ese le gusta el hentai, ese no. Pero es pervertido. Bueno. Comenzaron. Sí, sí, ya comenzaron. No, bueno. Yo mis modales yo los tengo, siempre he seguido, aunque no muy al público, ya que aquí... ¿Tú conoces algo del estilo Lolita, Soul? Cuéntanos. Sí, ¿qué? Un poco, yo seguía, de hecho, unos amigos me decían que era Lolicón, así, por molestaron. A mí sí me ha gustado, no, yo no le veo nada de malo, hay muchos que se ríen cuando dicen, oye, eres Lolicón, vi raro y esas cosas. Y digo, no, si el estilo Lolicón, al menos yo lo veo bonito y sin necesidad de que yo sea... Pero el Lolita no tiene nada que ver con el Lolicón. No, pero... Señora aclaración. Bueno, es verdad, el Lolicón, bueno, es algo un poquito medio aparte. Pero no, medio bastante, ellos me decían Lolicón, pero... Está perdido. No, pero es que ellos me decían Lolicón porque... Le falló el Wikipedia. No, ellos me decían Lolicón porque decían que Lolicón y Lolita era lo mismo. No, pero no son lo mismo. Pero tú tendrías que haberle puesto un alto. Dentro, Gemini, dentro de la moda Lolita, hay unas Lolitas que veo que hacen actuación o algo parecido. ¿Cuáles son esas? ¿Conoces o has hecho algo parecido a esto? Es como más teatral. Por el momento yo no he hecho nada parecido. Y sobre la actuación, sí hay chicas que participan en obras de teatro, pero aquí en el Ecuador no es algo que se vea. No se ve, no es común. Por ejemplo, tuve con unas amigas de México, me enviaron justamente así como la hora del té y una pequeña obra. ¿Algo parecido hacen ustedes o han no hecho? Es una obra, es realmente la ceremonia, una fiesta de té. ¿La ceremonia? Sí, es la ceremonia del té. Ah, ya. Kawaii. Es una fiesta de té. Kawaii. Sí, es algo bonito. Eso generalmente se hacen en las fiestas de té, ¿no? Uh-huh. Ya, perfecto. Entonces sí, creo que sí sería bueno que organicen una fiesta de té con el grupo. Y obviamente nosotros nos tendrás ahí. Nos invite. Y colado. Nosotros estaremos ahí de inmediato. Cuiden sus modales también. Sí, y justamente a este pocotón de salvajes, entre comillas, les haremos dar unas clases de refinamiento y modales para que puedan comportarse dentro de la fiesta. ¿Por qué estoy incluido en...? Tranquilízate, Sergio. Somos personas. Sentimos, ¿sabes? ¿Por qué estoy incluido entre los salvajes? Porque eres tú. Tenemos corazón también. Sí. Nosotros también sentimos. No, es una broma costilla de los chicos. Yo sé que ellos son bien comportados. Sí, Gemini, excepto Soul. También quería saber algo. Excepto Vito. ¿Qué es para ti el sentimiento Lolita? ¿Qué es lo que para ti expresa todo esto de ser Lolita? ¿Qué es en sí para ti? Yo me siento bien conmigo misma, comportándome como una niña, teniendo mi cierto grado de inocencia. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con la época victoriana, el rococó, las historias de príncipes y princesas. Eso para mí es el Lolita. Los dulces, cosas bonitas. ¡Qué bonito! Ser abrazable. ¡Qué guay, no me enamoré! Ahora, ¿qué piensas de lo que dice Minato? Las Lolitas son abrazables. Eso depende de la opinión de cada quien, creo yo. Es que él una es pregunta, así. Una pregunta, si tú ves un sujeto que va directo a abrazarte sin ningún motivo, ¿tú qué harías? Gas picante. Realmente, si no lo llego a conocer nunca, me asustaría. Obviamente, pues cualquiera se asusta. Mírala en el Facebook y te va a asustar. Sobre todo si es Jovito. ¿Yo por qué? Sí. Eso me huele a discriminación racial. No, ¿qué va a creer? No, yo porque soy de color. No, nada que ver. No, es por tu forma de ser. Entonces, yo creo que este asunto del género Lolita es bastante interesante. Créanme, yo en los años que llevo de otaku, recién vengo a profundizar en el tema. Y es bueno y espero que todos nuestros amigos hayan también escuchado de qué se trata todo este asunto. Kaiser, ¿tenemos algo más? Sí, la invitamos a Gemini que se quede con nosotros un ratito más para que después del bloque musical hablamos del Visual Kei. Ay, y además yo no hay problema. Ok. Ah, ok. Sí, ¿algo tiene Soul? Ah, no, solo iba a acotar que yo no sabía que existían lolitas en Ecuador. Una pregunta. Es que es verdad, hasta el día de hoy sí me entero. Nunca sabes nada. Nunca sabes nada. Parece que está Wikipedia. ¿Qué Wikipedia? En la Wikipedia no va a salir si hay lolitas o no en Ecuador. Sí, este Obito. ¿En tu grupo alguien hace erotic lolita? No, tenía que ser Obito. Nadie. No, y una pregunta. ¿Y en casa de tu grupo no hacen horror lolita? Eso estamos pensando hacerlo para algún evento, porque eso es, por ejemplo, cosplay Lolita, no es algo tan aceptado. Pero igualmente hay una amiga que se está ofreciendo para hacer eso y quiere también que, por ejemplo, yo haga de horror Lolita. Ahora, ¿qué caracteriza a la horror Lolita? Que aparte de utilizar un vestido blanco de Shiro Lolita, ella también utiliza, por ejemplo, accesorios de enfermera. Utiliza parches en el ojo, sangre falsa, es una lolita terrorífica, es más o menos como una muñeca sangrienta. Ay, estilo... Como Obito, ¿verdad? Ya se está cargando. Claro. No le acote mucho a Obito, es que Obito... No, en serio, vamos al bloque musical antes que Obito se vuelva loco. Sí, vámonos. Más imposible. Sí, vámonos con algo de musiquita. Nos vamos ahorita con Uber World. Vamos a escuchar. Abandones, Gemini. Esperamos que te quedes para visual. No nos dejes. Vamos a hablar de Visual King. No te vayas. Quédate con nosotros. Y así mismo también le decimos a nuestros amigos que se queden en sintonía de Otaku Radio. Hecho por Otaku, solamente para Otakus. Ya regresamos. Nos vamos entonces con el primer tema. The Technolife del grupo Uberworld. Esto es The Otaku, ya regresamos. Kizutsuita kimi mo arai nai nante hito kirai nante Por favor, no pidan gatos. Hace dos programas tuvimos sobredosis de gatos. Obito todavía sigue en terapia por tanto gato. Por favor, nada de gato. No, no es gag, es gatos. Gat, no hay problema. Nos referimos que nada de Dango Daikazoku, por favor. Bye. Esto es The Otaku, hecho por otakus, solamente para otakus. Y justamente el tema de ahora que vemos en este bloque es el Visual Key. Bueno, chicos, cuestión de dar la lección. Bueno, comienza el que sabe más de Visual Key. Soul, vamos. Bueno, se dice que el término Visual Key es un término de los 70s y principios de los 80s. Se comenzó a llamar así a las bandas de Japón que formaban parte de un live o escena, que bien es un término musical. La expresión Visual Kei no define actitud musical, sino más alude a la apariencia en particular de sus integrantes. La palabra Kei traducida al japonés significa estilo. Esto más o menos nos quiere decir que Visual Kei es algo así como estilo visual. Ahora con la definición de Visual Kei, dinos algo, Kaiser. Le toca a Bobito, pero bueno, me toca a mí. Tenemos, amigos, que el Visual Key para mí es el estilo visual. Es la manera de que los grupos se manifiestan en Japón. Y generalmente lo toman con una forma gráfica. O sea, todo lo que interpretan lo hacen de una manera diferente a otro grupo. O sea, aparte de cuidar la música, ellos hacen una... Se visten diferente, se pintan el pelo, utilizan un estilo metálico, rock, punkero. Pero de esto nos puedes contar más, Obito, que tiene todo acerca de la historia del Visual Key. Cuéntanos. Aquí está la hoja. A ver. La polla extraída desde Wikipedia. La verdad es que aquí dice... eso es lo que ya leyó Soul. No, es que... Bueno, recordamos que estamos hablando de Visual Key. ¿Cómo demostrar que estamos en vivo? No leyendo. Sí, Gemini, también nos puedes acotar algo más sobre Visual Key. ¿Tú conoces algo sobre el asunto? Ya, por ejemplo, que los visuals lucen andróginos. El término acuñado como visual es tanto para moda como para música. Es lo que por el momento les podría aportar, porque ustedes ya van a decir el resto. Obito, Obito le toca. A ver, no, Obito. Yo lo que me toca a mí es lo mismo que yo soy. Ya, lee. Así que, lee, no más. ¿Qué te cuesta leer? Bueno, ya. No mientas. Leo. Ya. Quiero. Pero lee. Historia. ¿Puedo leer? Sí. Qué paciencia con Obito. Esto nace a partir de los años 70 y 80, así como tú lo dijiste. Ya. Él es el género visual. Definido a la mayoría de estilos. Pop, punk, este movimiento musical nace. ¿Qué pasa? ¿Quién es el de los silbidos? Lee rápido, Vito, lee rápido. No. ¿Hasta aquí o no quedamos contigo? Es un programa de 3 horas, por favor. Sí, es, bueno, pero continuamos. Entonces, en el caso. Sí, no vas a quemar las 3 horas. No dejen con la duda, pues. Estamos al aire. Sí, así es. Ya va mi nato. Así es. ¿Qué pasó, mira? Bueno, en el caso del Visual Kei hay también algunos subgéneros, así como hace un rato Gemini nos decía que también en el Lolita habían otros subgéneros o subgrupos de Lolita. En el Visual Kei lo mismo. Los Oshar Kei, sí. Exactamente, en el caso Takumi nos dice que los Ancafe son así. Entonces, esto comenzó a aparecer en el Japón alrededor del 2001 y significa, Oshare significa estilo o que están de moda. O sea, los grupos Oshare Key incorporan también un sonido como el punk moderno, más o menos como los de Ancafe, como escuchamos un tema anterior. Están los Eroguro Key, que es la justamente es una contracción entre erótico y grotesco. Entonces, el maquillaje de estos pretende conseguir que algún músico tenga un aspecto más erótico, feo, al mismo tiempo agresivo. También una forma erótica y grotesca, ¿no? Este es en el caso de los Oroguro Kei. Los Angura Kei, en cambio, son del término que creo que es el término... Oscuro, son los más oscuros. Eso, los más oscuros, los underground. Son los underground. Sí. Se caracterizan por generalmente utilizar kimono, maquillaje negro y blanco, y se pintan la cara. Sí, hay grupos de este género, por ejemplo... Nightmare, uno de mis favoritos. No solamente porque tocan el opening de Dead Note, pero sino que son increíbles, ¿no? En cambio, en otro estilo están los Kote Kote Ki. Ese lo reconoce de una por los colores en el pelo. Sí, esos son los colores, los de esos parecen arcoíris la cabeza. Parroquia, por ejemplo, es uno de estos. Son bastantes andróginos. Exactamente como dijo Barroque. Barroque es un grupo de ese tipo. Sí, los Barroque. De Gazette también son. Gazette, los favoritos que algunos de nuestros. De nuestros escucha, les encanta. Gazette, el grupo sí, Gazette. Es muy buen grupo también. Sí, excelente grupo, para que muy buenos temas. Uno y los están mejores. Los Iorukei. No, perdón. A ver, Iroyukei. Los Iroyukei. Que en cambio son no es muy conocida, según nuestros datos. No es un estilo muy conocido. La vestimenta, en cambio, consiste algo... Es algo nuevo, parecido como a los doctores. Son tipo doctores. No sé qué, por ejemplo, qué bandas. Yo las bandas que me citan aquí, Lulo, Sex Android, Isolation, no les conozco estas bandas. Es un género nuevo porque, por ejemplo, el Kota Kota venía siendo un auge desde los 80, más o menos. Estos grupos Baroque, Ground, entre otros, Card, que me nombraron algunos amigos de México, que son más conocedores del tema. Esto ha venido desde el año, desde los 90, 80 ya a posicionarse, o sea, son los que más hay. Los Kote Kote, junto con los Underground, creo que son los que más hay. Y un poco los que son los Sharekei, los que se ponen más con el glamour, más con la moda, ¿no? Cada uno a su manera diferente. Claro, cada uno tiene su estilo. Aunque dentro, ¿sabes, Sergio? Dentro de la misma cultura japonesa, el Visual Kei se lo copia por parte de los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Sí, así en es. Japón es muy copiado. Por ejemplo, a mí me critican aquí los muchachos. ¿Qué? Cuando yo cojo la parte del Visual Kei, por ejemplo, en los peinados y en las gafas. Que, por ejemplo, había un grupo que se llamaba, no recuerdo si era Gore o Row, el grupo japonés en el cual el vocalista siempre utilizaba un estilo diferente de peinado y de gafas. Siempre ya. Diferente, nunca igual. Ya, pero a ella se le veía bonito. Sí. Sí, es verdad. ¿Tú parecías al doctor Henry? Oye, el Visual Kei. Esa estuvo buena. El doctor Henry. Parecía. Tendrían que ver la foto y me van a dar la razón. Igualazo. Pero la verdad es que el visual es cada uno como lo desee, ¿no? Porque sí, puede ser completo estilo, o puede ser mitad. Por ejemplo, algunos de estos cantantes no siempre lo vas a ver vestidos así. Así es. Por ejemplo, había una foto de un vocalista de Nightmare. Créeme que sin maquillaje y sin la ropa negra parecía uno más del millón. Uno más del montón. Sí, es verdad. Pero es un estilo como que le quieren dar la fuerza, porque siempre han sido criticados los grupos japoneses de no tener tanta fuerza como los grupos norteamericanos. Por eso es que hay una discusión a veces entre fanáticos, por lo menos del rock. Algunos amigos míos, siempre era discusión que ellos, el rock o los sonidos que ellos cogen son más bajos, que para nosotros sería punk, pero para ellos es rock. Pero claro, siempre ha sido una discusión que viene desde hace años en torno al género musical, porque cada uno de estos grupos o cada una de estas derivaciones del Visual Kei tienen una forma de tocar. Por ejemplo, los Oshora Kei generalmente cantan canciones de amor, de relaciones de pareja, de problemas internos, ¿no? Los Underground, en cambio, las letras son mucho más fuertes. Nightmare, por ejemplo, es un grupo que con las letras, realmente buenísimas las letras de Nightmare, es uno de mis grupos favoritos, te llega, ¿no? Sí, puedes es tocar bastante buena. De un problema de levantarte desde abajo, como dice una de sus canciones, después de una caída, no tenía nadie en el mundo y a pesar de eso solo me tenía a mí mismo. Muy buena la letra. Esa es la de, creo que es The World. Sí, de la letra de The World, es la traducción. Excelente, excelente. Sí, me gustan bastante las de Nightmare, ¿eh? Muy buenas. Generalmente el Visual Kei, el Visual Kui, o el modelo visual de los grupos japoneses que tocan música, en especial de este género, se caracteriza por los sonidos punk y rock, ¿no? Muy poco se ven los heavies en estos grupos, ¿no? Sí, muy poco. Los grupos heavy de Japón son grupos heavy, aparte del Visual Kei. No hay que confundir el uno con el otro porque son muy diferentes. Los dos, los grupos que tocan Visual Kei son muy, muy, pero muy diferentes a lo que se encargan de un grupo, de un género específico. Por ejemplo, el heavy fuerte, el death metal, que también lo hay en Japón. Claro, en este caso el Visual Kei en su momento fue llamado anticultural, ya que obviamente ustedes conocen que Japón tiene una historia, ¿no?, de haber de haberse aislado del mundo hasta inclusive creo que fue en la de a principios del siglo XX que ya se abrió nuevamente, Entonces, siempre su ideología o su cultura ha sido bastante cerrada. Entonces, cuando el Visual Kei entró a posicionarse en el mercado japonés... Las tendencias vinieron de Occidente. Sí, las tendencias, justamente esta tendencia es occidental. Entonces, contradecía la monotonía, la ideología conservadora de que predominaba en Japón, sobre todo cuando apareció en esos tiempos. Pero sin duda realmente es lo mejor que puede existir en la música, ¿no? ¿Pide el micrófono? ¿Sí? Sergio, Takumi pide el micrófono. A ver, dinos, ¿qué sabes del Visual Kei? A ver, dinos. Como que estaba leyendo acá y otra cosa. Ya, lo que pasa es que cuando el Visual Kei, como ya dijo Sergio, cuando entró recién a Japón, fue llamado anticultural, ya que contradecía la monotonía y la ideología conservadora y nacionalista de Japón. Pero es sin duda lo mejor que puede existir. Su música generalmente es experimental y el visual no es un género musical, sino una tendencia estética. Algunos buscan el shock visual, otros rescatan corrientes artísticas como el barroco, el gótico, y por lo general las buenas bandas buscan la perfección en todos los aspectos. Los fundadores de este movimiento cultural fueron grupos legendarios como The Japan, Miley Smith, Luna, entre otros, pero se denomina como parte del Visual Kei a Hideto Matsumoto, que fue un guitarrista muy bueno y también un excelente solista y vocalista. Su estilo fue único, por ejemplo, eso es lo que quería decir. Dentro de los visual es muy reconocido y muchos fanáticos otaku, akibake y fanáticos de la cultura japonesa conocen a X Japan porque tiene muy buenas músicas. Era una de las mejores bandas cuando existió. Tienen muchísimos videos, inclusive ellos fueron uno de los pocos grupos que sin necesidad de lanzar un anime, ellos hicieron un anime, un video. Sí, así es. O sea, ellos hicieron un anime solo porque ellos querían poner su música ahí y lo pusieron. Simple y llanamente, yo una vez vi un video de que salen en un combate con unas armaduras de X Japan y yo dije, ¿y cómo se llama ese anime? ¿Y cómo se llama? Y cuando veo que... No, solamente era un video. Solo era el video, nada, lastimosamente. Así es. Dentro de estas tendencias también es muy criticada. Hay grupos que cogen su cultura en específico y cogen, por ejemplo, se ponen kimonos, o sea, para ya decir somos japoneses, no somos occidentales. Claro. Y siempre se ha dado esto. ¿Conoces algo más de esto? ¿Tienes información por ahí? Bueno, la verdad, a más de lo que ya han acotado, que la mayoría es lo que yo tenía que decir. La verdad no, solo que también tengo entre ellos uno de mis grupos favoritos. Se me escapa un poquito el nombre, pero muchos lo han de reconocer porque es un grupo que canta el opening llamado Basilic, de una serie que también se me escapa el nombre. ¡No, se le escapa! No, ya me acordé. Basilic se llama. Ya, bueno, Gemini, ¿todavía estás con nosotros? Sí, algo. Aquí estoy. Ya, dentro del Visual Kei, ¿cuál grupo te gusta? ¿Qué estilos de Visual Kei te gusta? ¿Y escuchas algunos de ellos? Por lo general me inclino más al Eroguro y a los Share. Curiosamente, uno tan distante del otro. Del Eroguro me encanta de Gasek, y de los Share mi favorito vendría siendo Ancafé. Ya. Entonces, el asunto es que ¿por qué te gustan ambos grupos? ¿Por sus diferencias o por el tipo de música? Por el tipo de música. Primeramente, yo comencé escuchando rock desde pequeña y ya, pues el Visual Kei simplemente se adaptó a mis gustos, me acostumbré a ese tipo de música, me empezó a gustar y hasta la fecha sigo con el Visual Kei. También me mencionaste, Gemini, que dentro de Guayaquil había un grupo visual o gente que practica el Visual Kei. ¿Cuál es? No lo conozco. Por el momento no sé si tengan algún nombre o algo, pero pertenecían anteriormente a la BB2, cuando estábamos todos incorporados, pues. Estaban cosplayers, estaban otakus, estaban... Sí, pero ahí era como un poquito complicado, porque recuerdo que nosotros también participamos en la BB2 y la verdad no es un grupo, entonces así aparte que ellos estén, ¿no? Sí están en un grupo aparte, si tengan un nombre, no sé cómo serán sus reuniones, porque justamente pelearon con mi grupo Lolita. También. ¡Auch! Eso sí fue fuerte. Bueno, no queremos meternos en... Por acá nos dice Ginis, nuestro amigo del Facebook, que dice ya se mareó con las distinciones del visual. Yo también. Dentro del visual, del visual key, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta dentro del visual key, Gemini? ¿Los estilos de vestimenta o el estilo de música que ellos tratan de implantar? Mayormente el estilo de música, porque como te digo, yo más me crié fue con la música, no tanto con el estilo de vestimenta, aunque claro, me encanta el estilo de vestimenta de un Oshare, de un Angura, y en ocasiones lo puedo seguir, principalmente el Oshare. Justamente me estoy mandando a hacer una falda de eso. ¡Wow! Abrazable. Y sigo abrazable. Bueno, por acá nos dicen que el grupo de Guayaquil, los de Visual, se llama BK Society. Tienen hasta un blog. Sí, por aquí me dieron hasta la dirección. Dicen que un pana de ¿quién es? De Sakuro-sama, que está en el Facebook conectado, no, justamente nos da este dato. Les recordamos, amigos, que Diotaku es tu radio, así que nosotros publicamos todo lo que te quedan, toda la información gratis. Nosotros no cobramos. Arigato, gochaimasu. No cobramos. Así que envíen toda la propaganda que deseen, nosotros la pasamos. No pasa nada. Hi. Ahora, si quieren. Momento publicitario. Dilo. Momento publicitario. XD. Oh, le robaron la frase. Fue robada. La extrañamos a Maya, que le robamos Maya. Su frasecita. Sí, bueno. Y así es también. Y no se olviden de visitar. No se olviden de visitar también en el Face, por favor, la tienda Sweet Gloom de nuestra amiga Gemini. Le vamos a estar haciendo publicidad. La tienda no es mía, es de mi amiga. Sino de su amiga. Bueno, ¿cómo se llama tu amiga? La tienda. ¿Cómo se llama tu amiga? Buni Yuna. De Yuna, ya, entonces, bueno. Ella es la líder del grupo de las Lolitas. Así que visiten la tienda, encarguen, estamos viendo unas cosas bien bonitas para que quieran regalarle, no sé, a su mamá, a su pelada, a su hermana. Y Kaiser se está imaginando con Gemini, su traje, dice el Gemini, que para mi cumpleaños me regaló un chocolate de cerámica. Aquí Ambu dice que quiere pertenecer al grupo Lolita y que le avisen cuando... O sea, la ceremonia del té o tengan algún... Ya me regaló un chocolate de cerámica. Y me prometiste también un conejo. Estoy esperando mi conejito. Un ocupaciento. Génesis, estoy esperando mi conejito. Lolita. Génesis. Hola. Kawaii. Hola. Estoy esperando mi conejito. ¿Qué? Ya te di uno, XD. No, me diste un chocolate, quiero un conejo. Es otra ocasión. Ya. Cuando entremos a la universidad tienes que llevar con mi conejito. No me hablo, no te hablo. ¿Y cómo voy a llevar un conejo? No, el conejito de cerámica. Ah, bueno. Verdad. El que fue un peluche. Quiero un conejito de cerámica. Ya, ok. Bueno, Génesis. Dentro de todo esto del visual key, o sea, tú, aparte de gustarte, no cantas o haces algo, o han hecho alguna interpretación musical estilo visual key, o conoces amigos que tengan, que interpreten música o algo de este mismo estilo. Mi amigo que es Kodona quiere interpretar algunas interpreta algunos covers, pero no profesionalmente, sino como quien dice para entretenimiento, así. Ya. Y yo no interpreto por el momento, no sé si tenga buena voz. Habría que probar. Y dile, invítalo para que venga a la radio y que pruebe. Nosotros también le invitamos a nuestros amigos que hagan fandú, que canten, que hagan fandú, que nos envíen todos a nuestros correos, a nuestro Twitter, a nuestro Facebook, sus trabajos fanduber, y pronto la sorpresa que va a llegar en el programa 10. Bueno, también tenemos que preguntarte algo de tu grupo favorito, ¿tienes alguna música que tú digas, ay, esa música me encanta? Y dentro de las... Dentro de los grupos de Visual Key, o Visual K, como me dicen que pronuncio. Visual K, por favor. Ya. Bueno, oye, cuidado. Dentro de los grupos de Visual K que conoces, aquí en Latinoamérica o aquí en América, ¿conoces uno que te guste o alguien parecido que sea de tu gusto? Por el momento en Latinoamérica no conozco que existan grupos de visual así formados. He escuchado de grupos de J-pop y de K-pop, interpretando covers de K-pop y de J-pop, y también grupos que hacen sus propias canciones aparentemente de J-pop, pero No he escuchado casi de visuals. Bien, entonces, con esto de aquí, con este temita del visual que ya nos culturizamos un poquito más sobre esto, nos vamos entonces a otro corte musical. Y vamos entonces con... Nos pidieron algo del Arc en Ciel, nos pidieron también algo de Gasset, algo de Homo Yusa, y también, bueno, más que todo, este bloque es casi puro el Arc en Ciel, ¿ah? Así que nos vamos, regresamos. Esto es de Otaku, hecho por Otaku, solamente para Otaku. No se despeguen. No se despeguen. Ya volvemos. Oatkus. Sí, nada, no, nada, no son Oatkus. ¿Fue el que escribió eso? Eso lo escribió Takumi. Sí, fue Takumi. Bueno, quien haya sido, no es eso. Es solamente para Otakus. ¡Ya volvemos! Rayos, no me dejan abrir mi face. Mira quién abre. Kaiser dijo Oatkus. Qué vergüenza. Kaiser-san, qué vergüenza. It's Saludos para Britannia y Haruka. Se los quiere. Saludos para Roxana Lascano. Para Fuka. A New Cloud también, que dice mi caso, que si la quiere. Eso es todo, sigue siendo la música. Ok, también un saludo para Sakura Sama, no tengo hermano, solo que ya. Ay, a mí me encanta conmigo. Ya, no se aprovechen. Pues también un saludo para Mikuo y para Haruka Kusama Kaganika, Kagamine. Ay, no puedo pronunciar mi lengua. Ya. Ay, Sakura Sama, no me amenaces o te baneo. Un saludo para mi cubo, si te quiere. Un saludo para Roxana, que sí la queremos y que sí la queremos. Que no llore, que sí la queremos. Busca. Un saludo para Draco también, gracias por escucharnos. Sigue. Ay, para Sumaco también. Un saludo para el Luke de Sakura Sama, Kiba. Seguimos con los saludos para Cloud, o sea, Yenalit, y para Last Moment Rukia. Gracias por escucharnos. Un saludo para Nadia, la hermana de Sakura Sama. Y sigan escuchándonos. No creo que eso ya se escuchó la lámpara. Ya. Voy a cambiar de frase. Oh, そばにいてくれるのはそう思いながら時を刻んでたよ。 Esto es The Otaku, hecho por otakus, solamente para otakus. Y justamente recordamos que a nuestros escuchas que un 7 de marzo de 1992 se emitieron por las cadenas TV Asahi, por la cadena TV Asahi de Japón, la serie que del opening que estamos escuchando, de Sailor Moon. Esta celebración fue de todos modos un poco minada por el terremoto que ocurrió en Japón. Pero vamos a hablar justamente un poco sobre esta serie muy bien recordada, sobre todo por las tomodachis que se encuentran escuchándonos. Bueno, tenemos que una serie muy conocida que a partir del 7 de marzo de 1992 se lanzó. Su creadora es Naoko Takeguchi y sobre todo fue una serie que se lanzó, causó un impacto. Porque a pesar de tener así un estilo shoujo muy clásico, tenía los elementos de Super Sentai, porque primero eran chicas que combatían saliéndose de un esquema. Ya mismo habla, Obito. Ya mismo habla. ¿Qué le pasó a Obito? Es que se robó mi diálogo. O sea, una línea es el diálogo de Obito. Bueno, lastimosamente nos dice que Gemini se tiene que ir, pero quisiéramos su opinión un ratito. ¿Viste Sailor Moon o algo? ¿Te han contado? Sí, vi en mi infancia Sailor Moon y también ahora en la adolescencia tuve la suerte de ver Sailor Moon Stars y Sailor Moon R, por ejemplo. Aquí en Ecuador marcó un hito. Para ti esa serie, quizás cuando la viste eras muy pequeña, porque todos, la mayoría que vimos, alcanzamos a ver la serie la primera vez que la pasaron aquí en Ecuador en el canal Ecuavisa, sí, Ecuavisa que en México lo pasó Canal 5, que en Chile TV Chile, fue una serie muy famosa. En el momento que salió, acá no llegó en el 92, pero ya llegó para el 94, 95 prácticamente, y causó furor cuando llegó. Sailor Moon fue un boom totalmente. ¿Para ti qué significó, por ejemplo, esta serie dentro de las que has visto, dentro del anime? Esta fue una de las series con las que prácticamente comencé a interesarme en lo que es el anime. Fue uno de los primeros animes que vi junto con Slayers o Los Justicieros, junto con Senki y otras series más. ¡Senki! ¡Poder! Una serie favorita, es mi serie favorita. La verdad que sí, muchas amigas, por ejemplo, le mandamos saludos a Serenity, Serenity Moon, Serenity Slow y todas las Serenity que existen, exactamente recontra fanáticas de Sailor Moon y de la princesa Serenity. esta serie marcó a muchas chicas y sobre todo las tendencias. También dentro de las lolitas hay la Sailor Lolita, la Sailor, así como estilo marinera y toda esa cosa. Y dentro de Sailor Moon, ¿tenías algún favorito o qué te gustaba de la historia? Me gustaba el momento en el que se convertían, pasaban de ser colegialas a guerreras mágicas, como se dice, Magical Girls. Desde allí me encantaba la serie, los poderes que tenían, las personalidades. ¿Algún personaje favorito dentro de la serie? La protagonista, Usagi. La protagonista. Usagi, aunque es un poquito despistada, ¿no? A muchos se enamoraron de ese despiste. También Chibiusa. Chibi. La historia de Sailor Moon realmente marcó a muchas. Comparto tu opinión, Draco. La serie Sailor Moon marcó una tendencia, ¿no? Y todos, y por ejemplo, reflejadas en alguna de esas historias. ¿Tú te viste reflejada en alguna de las chicas que tenía, por ejemplo, una era cantante, la otra tenía un carácter muy fuerte? ¿Qué fue influencia dentro de tu fanatismo de lo que es el anime Sailor Moon? Por ejemplo, de pequeña pedí que me compraran el traje y la varita de la principal, que era en forma de media luna. Usagi-chan. Ajá. Sí. Eso fue lo que pasé en mi infancia. ¿Y si te lo compraron? ¿Cómo? ¿Sí te lo compraron? Sí. Cumplió. Una amiga en caso me dijo que ella prácticamente a los 27 años logró por fin ponerse el traje de Sailor Moon que ella había querido desde los 8 años, imagínate. Algunos no tuvieron la suerte de cumplir ese sueño y dice, por eso me hice cosplay, dice, porque no me compraron el traje de Sailor Moon. Esta serie marcó tendencias y fue muy larga. Lastimosamente aquí en Ecuador, lastimosamente solo vimos la primera temporada. Ya después de la segunda no la vimos. Y por ejemplo, ya ahí lo que pudimos verla fue la gente que tenía Magic Kids, que tenía Cartoon Network Internacional, que tenía Locomotion o que tenía otros canales de cable para ver la serie. ¿Tú cómo seguiste la serie o ya después te la viniste a terminar? No, ya después me la vine a terminar. Yo no la pude seguir porque ni siquiera sabía dónde encontrar los DVDs ni nada. Justamente eso me pasó también con otras series. Eso, tú, por ejemplo, ¿tú qué opinas de que, por ejemplo, el anime, cuando parece que más estás pegando al canal, le da por no pasar el resto de la temporada? Que afecta bastante porque sinceramente uno se queda sin verlas y tiene que esperar mucho tiempo. Lo malo es que hay mucha prioridad, ese tipo de cosas. Aquí prefieren pasar un programa de prensa rosa porque está mayor rating. De reggaetón. Están preocupados por eso. Sí, lastimosamente. Aunque sí se está pasando ahora, yo conozco, por ejemplo, algunos que están trabajando en los canales de televisión, amigos míos, unos de ellos que están programando anime y ojalá que sigan así. Sailor Moon. Pero es en la madrugada. Sí, a las 5 de la 6 de la mañana, madrugada para ti. Para mí, 4. No. Bueno, la serie de Sailor Moon en todo el mundo causó un furor. Aparte de que en Ecuador no salía, y después obviamente algunos la siguieron por videos y todo, hubo una adaptación que se hizo incluso en película. ¿Casaste a ver el live action o no sé, alguna obra de teatro? O ¿qué te pareció, por ejemplo, la serie en sí, ya terminada? Es que la serie no me la he visto todavía ya terminada, sino que he visto por partes. Es que si ya llegaste a ese, Sailor Moon ese. Llegué a ese. Es que me vi, como quien dice, saltado. Me vi Stars. Ya. Me vi R y ya, sigue me ese. He visto saltado. Ahí viene ese y Super S, que son OVAs. Pero si ya te ves ese, es considerado para algunos fanáticos de Sailor Moon el final. Porque las OVAs simple y llanamente fue para convencer al fanático, no, para complacer a la... Relleno. Ya, y ahora, ¿qué me decías tú que te gustaba la líder? Un poquito despistada la chica. ¿Tú en esa época no se te sentiste identificada con alguien en específico de ellas? ¿O eras como Usagi? ¿O eras como Sailor Venus? No sé. Un poco como la Chibi. ¿En serio? O sea, eras inquieta a lo tuyo, así, por ejemplo. Sí, más o menos así era de pequeña. Sí, y por ejemplo, el Príncipe de la Luna no te llamaba la atención, por si acaso, como todas las chicas que... Algunas amigas me dijeron que cuando vieron esa serie se enamoraron de él, justamente del Príncipe de la Luna. Sí, me gustaba mucho en ese entonces. El primer, me dice una amiga, el primer amor otaku, dice. Su amor platónico imposible prácticamente. ¿Será que el de Kaiser también? Tal vez. Muy probable. A mí... Sailor Moon sinceramente también me marcó, pero a mí la que más me gustó y que siempre me ha gustado el estilo de chicas así, tengo que decirlo, por Sailor Moon, fue el carácter como Júpiter. A mí me enamoró eso de ahí y eso es lo que siguió. No, mejor es la chica Moe. Full Moe. Abrazable. Mi primer amor. Kawaii. Bueno, la serie se transmitió en la mayoría de países, Estados Unidos, España. Inclusive se hizo una versión cantonesa, una versión china, una versión francesa, una versión italiana. Hay músicas y os de la misma serie. ¿Te gusta por si acaso la música de Sailor Moon en japonés, en español? No sé, ¿conoces alguna de ellas? Sí, pero en este momento como que no las recuerdo. Algunas de ellas fueron cantadas por muchos... Es difícil, claro, porque muchos no conocen los cantantes originales, pero acá vinieron a hacerlo Jessica Toledo y Salomé Giri, alguna de ellas, ¿no? Pero el opening creo que todas las chicas se lo recuerdan, ¿no? Sí, podría ser. Bueno, ya mismo tendremos el opening en español, sí. Obviamente el que estamos pasando como bueno, fondo es el opening en japonés. Nos pero decías, bueno. Lastimosamente Gemini nos tiene que dejar, pero justamente te lo digo aquí al aire, estaremos complaciendo tu pedido de aquí en otro, el programa número 9, estamos 7, sigue el 9, el 8 y el 9, y a todos los fanáticos del Seinen con un especial del Seinen, aquí en tu radio de Otaku. Junto con los el aplausos. Físico matemático Rob Kaiser. Y lo bien, ahí llegaron. Retardados pero llegaron. Bueno, Gemini, ¿todavía estás con nosotros? Sí. Bueno muchas entonces... gracias, chicos, por la entrevista. Y no te preocupes que estamos... me atendieron en cuanto a lo que expliqué de la cultura Lolita. Se agradece a todas las personas que radio escuchas. Muchas gracias y será un gusto en otra ocasión. Te invitamos para que al programa de la juventud, si puedes asistir o bien en persona o bien en Skype, bienvenida en esta próxima sí, semana que comienza. Programa de Exotrus Radio, la voz indicar por de los jóvenes. Y ya te indicaremos el momento. Nosotros muchas gracias también por también habernos atendido. Te queremos muchísimo. Te queremos, eres abrazable. Sí, exactamente. Porque más que todo, porque si quieres saber cuál es ese que te está. Que abrazable, que abrazable. Búscalo y dice Minato DC. Sí, sí. Un dibujito de Minato. Ahí es mejor que hayan abrazado en mi palabra que es violable, ¿no? ¡Oh! Oye, hablar, y no está Javi, ¿no? ¡Qué enfermos! No se ha conectado Javi, no tengo a quién molestar en el Facebook. Vas a coserlo, bueno, pobre hombre. Bueno, voy a molestar a Minato entonces. Bueno, Gemini, nos despedimos de ti. Gracias por habernos estado con nosotros, aceptarnos las entrevistas. Cuando tú quieras, este es tu programa. Este es tu casa, este es tu programa. Eres bienvenida cuando seas, pide la música que quieras. Hi. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Esperemos que estés en el programa de la juventud. Nos vemos de parte de Rob Kaiser. Nos avisa, por favor, la fiesta de té. Yo sí quiero ir. Yo también. Yo voy a la fiesta de té. No. Yo les aviso por la página de Diotaku o si no por mensaje privado. Ya, gracias. Te prometo que me comporto bien. El próximo semestre cojamos una materia optativa juntos. Tomaré clases de etiqueta para ir. Arigato, gozaimasu. Te cuidas, Genesis. Cuídate. Sayonara. Minato se despide. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Muchas gracias, John. Arigato. Bueno, arigato, chicos, siguiendo con nuestros amigos radioescuchas. Bueno, ya te fue yo. Sigue más de Sailor Moon. Ya. Que las Pretty Soldier habían al comienzo, yo recuerdo que la versión que vimos todos fue de la transformación. ¿Saben que en Japón la transformación era totalmente sin ropa? Y que acá la censuraron. ¡Wow! Ventrílogo, sí. Voy a tener que conseguir la toda la transformación de la Sailor, si no lo conocen nuestros amigos radioescuchas originales, como se la veía en TV Asahi, eran justamente una transformación de ropa a quedarse desnudas totalmente. Cosa que ocasionó censuras y cosa que ocasionó problemas. Vamos a ir hablando uno a uno de las versiones de Sailor Moon. Y como la primera, yo le diría que es la más suave. Sí, sinceramente, la más suavecita, la más bonita. A muchos se enamoraron de esta versión, la más suave de Sailor Moon, porque comenzaba con una historia de una típica chica, ¿no? Usagi-chan. Por si acaso, a los amigos que no conocen, Usagi-chan es el... La famosa Serena en la versión... En la versión de español, ¿no? Sí. Que después le dijeron Serenity y bueno, más. Ella era una chica sencilla, tonta, despistada. Moe. Moe. La versión femenina de Sol, pues. Habla bien, Takumi. O sea que te parece muy Moe. Con una vida normal y con y como toda una chica... ¿Qué tiene de malo ser Moe? Colegiala de Japón, ¿no? Resulta que en esta, ella después descubre que es la reina de la luna gracias a una gata. Que se llamaba Luna. No, más gatos no, por favor. No, ya no hablamos de gatos. Obito está en terapia todavía por los gatos. Habían dos, no, es que justamente habían dos gatos, Luna y no recuerdo el nombre de los del otro. Que le dijeron que ella era la reina de la luna, era la reina Serenity, que antes había existido un reino en la luna. Maten ese gato. Mata al gato. Ya, murió. Bueno, ella era la reina de la luna y que justamente en la luna había un reino en el cual la gente vivía y todo, y que ellas habían tenido que ser abandonadas porque justamente habían sido atacadas por un extraterrestre. La serie se basa sobre todo en muchas de las leyendas que vienen de Japón, de la princesa lunar, hablan del elixir lunar, hablan de la batalla contra Metalia, algunos... otros extraterrestres que llegaban y atacaban a la Tierra. Poco a poco fueron apareciendo cada una de las Sailor. Primero Mercurio, luego Venus, luego Marte, Júpiter. Hasta la primera temporada llega Sailor Júpiter. Y son exactamente cinco. Dentro del mundo de Sailor Moon, la primera temporada es considerada como la más suave y la más básica. Sailor Moon cambió mucho la forma de pensar de la gente del anime y fue uno de los animes más reconocidos dentro de las chicas. Luego viene la segunda temporada, que es Sailor Moon R, en la cual ya aparecen nuevas Sailor Moon y justamente aparece ya una historia renovada, pero que ya causó polémica. ¿Cuál fue la polémica? Al meterse en Sailor Moon R, aparecen Mercurio, Venus, Urano, Neptuno y Plutón. Los tres últimos planetas del sistema solar. Bueno, Plutón ya no lo es, pero en ese entonces sí. Que el cual era una Sailor. Era planeta. ¿Mande? Era planeta, ya no. Sí, ya no lo es, bueno. Lo desbancaron. Resulta que la serie tuvo un avance tan bueno, pero de repente se metió el estilo clan. Muchos dicen que se metió el estilo clan. Justamente no insultes a clan, vos te voy a golpear. No, es que primero déjame explicar, Takumi. No me dejes. ¿Qué pasó? Duro. Con la llegada de Chibiusa y con la llegada de estas otras Sailor, se les anuncia que Serenity había de morir y una de las Sailor había de morir y a la vez luego provocarle la muerte a ella. Chibiusa vendría a ser la hija de Usagi-chan con el príncipe de la luna, que era el defensor de ella. Pero en esta temporada lo que causó polémica no fue esto, no fue la inclusión de la, no fue la muerte, no. Fue justamente las relaciones Yuri que ya se vieron en esta temporada entre Urano y Plutón. Ya era algo Yuri, ya se salió de Steve. Tanto así que ya se mostraron desnudos. E inclusive en ciertas partes se llegó a llamar como una serie fuerte, inclusive ponerle categoría R. Bueno, cuéntanos, Sergio, ¿tú pudiste ver esta temporada o algo de lo fuerte que fue Sailor R? No, de Sailor R casi no pude ver nada porque obviamente en el tiempo que yo me tocó ver esa serie la daban por Ecoavisa y dieron la parte más suavecita. Claro. No la volví a seguir porque obviamente... Fue muy larga. Sí, fue muy larga y como sabíamos decir hace tiempo, macho que se respeta, no ve series para peladas. Entonces, obviamente, yo no me vi más de Sailor Moon, ¿no? Yo lo logré, claro, lo que logré ver que... fue lo que daban en Ecuavisa y hasta ahí murió. Lo que pasa es que mucha gente siguió esta serie porque cuando la dieron, muchos se quedaron incluso porque Ecuavisa no terminó la serie. Si muchos no lo saben, faltaron 3 capítulos para terminar. Así lo es. Lo cual creó un vacío que tú tenías que verte terminar de ver la serie porque me falta terminar de ver la serie. Y yo, sorpresa para los que seguimos la serie, en ese entonces la pasaron en Magic Kids. Y para buena suerte de nosotros la pasaron sin censura. Y era muy, muy noche. Con razón no me la veía. Me mandaban a dormir temprano. No, yo sí me escapaba. Tú eres mayor que Robbie, ¿no? No, pero ahí está. Pues es que mi mamá, en cambio, sí me mandaba a dormir temprano. Yo tenía televisor en mi cuarto. Yo no. Yo lo tenía en la sala. Ahí está la gran diferencia. Tú eres pelucón. Sí, sí, así está, Kumi. Estamos jodidos. Bueno. Justamente esta serie se volvió tan fuerte, que la mandaron a un horario muy poco común. Era como a las 12 de la noche, creo que la daban. Oye, si recuerdo tanto un episodio en el cual la Sailor Neptuno, que era una violinista, sale desnuda y la que le pasa la toalla es justamente la Sailor Urano. Chutica, voy a tener que buscarme ahora los capítulos. Neptuno, qué enfermo. Amaneció con hemorragia natal. ¿Mandé? Con hemorragia natal. ¿Y sabes qué es lo gracioso? ¿Sabes lo que es lo gracioso, Sergio? Ajá. Que yo no hace mucho tiempo logré hablar con los dobladores de la serie, entre los cuales también está Patricia Acevedo, conocidísima, por favor, pues ella fue la voz de Usagi-chan, ¿no? Así es. Que ellos se rieron cuando les tocó decir el siguiente diálogo. ¿Y cuál fue el siguiente diálogo? Entra Sailor Venus y Sailor Usagi-chan al baño. Y cuando entran al baño, abren la puerta. ¡Ay, mamacita! Oye, abren la puerta y, oh sorpresa, salen las dos abrazadas. Y dicen las dos, es que queríamos divertirnos juntas. Ah. Oh. Wow. Créame que Patricia Acevedo me contaba y los otros dobladores me contaron que ellos se quedaron así. Y eso tengo que decir. Transfusión de sangre. Esto está demasiado fuerte. Transfusión de demasiado sangre. Fuerte. Sí, y saben que eso no fue el único trauma. El otro trauma fue que Sailor, a ver, los traumas de Sailor Moon. Plutón se hizo pasar por hombre y se vestía como hombre. Bacala. Para salir al comienzo con Usagi-chan. Entonces, sinceramente, la gente cree que Sailor Moon R se dañó. O sea, se metió mucho al shojo, se metió mucho a un tema fuerte. Ya casi hentai. O sea, claro. De hecho, las escenas que yo vi y de la serie original japonesa son fuertes porque se ven topless. Cosa que para un dibujo, para un anime... ese tiempo, que cuando apareció Ranma medio, vive el Ecuador. Urano y Neptuno había esa química, pero cuando, por ejemplo, Plutón se disfrazó de hombre, llamó mucho la atención hasta que finalmente casi todo el mundo, todos los que veíamos la serie, sabíamos que ese man no era mujer, porque siempre se lo veía que él se cambiaba de ropa. Pero entre Urano y Neptuno siempre había esa... Bueno, que, por ejemplo, una vez en una escena... se ven que las dos se abrazan y se dan un beso. O sea, eso ya se pasó. Hemorragia nasal. Se pasó. Estamos hablando de una serie ya con un contenido muy fuerte y tanto así que acá se pusieron muy estrictos y dijeron, ya esta serie no se la va a pasar como para menores de 15 años, sino mayores de 17. Cosa que les molestó a los japoneses, que por mucho tiempo demoraron en pasar Sailor Moon S. Pero aunque ustedes no lo crean, el opening 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 12 openings de Sailor Moon es la misma canción con una música diferente. Ah, sí. La misma canción. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque todos los edits eran músicas cambiadas, o sea, eran músicas diferentes, no era el mismo edit. Y Ana María Lobo, que ojalá me conceda la entrevista, fue la voz original de la Moon, para que luego la reemplace Jessica Toledo, conocidísima en el mundo del J-pop americano, dentro del J-pop de la música. Ana María Lobo era muy conocida porque había puesto músicas para Sailor Moon, para la princesa Kikyo, para Conan, el niño del futuro. Ya, era de los clásicos. Sí, denos nalgadas. Yeah. Esa es la frase de Jinzy. Esa es la frase que más me hace acordar de Conan el Niño del Futuro. Lana. Por ejemplo, ¿tú sabías, Sergio, que Ana Lobo era justamente la cantante? La voz de Lana. De Lana también. Lana. Ella fue dobladora, pero aunque muchos no lo saben, la serie, ella se retiró del doblaje y se dedicó solo a cantar y a hacer publicidad. Nadie sabe por qué. Hasta ahorita no nos ha conseguido una entrevista, pero cuando la tengamos se la vamos a poner. También les ofrezco, amigos radioescuchas, que María Fernanda Morales, Sailor Venus, que a muchos los enamoró con su voz, porque de la sí, Sailor cada uno tenía una característica diferente. La Mercurio era la típica chica con lentes, tímida y informática. Muy. Abrazable. Sí. La segunda, resulta que dentro de la historia de Sailor Moon ya existían las Sailor, pero existían en Londres. Ella viene de Londres a vivir a Japón. Ah. Y justamente ella era niñada, o sea, la típica chica de dinero que podía todo. Y ella cambia su actitud. Ella es la fuerte y valiente del grupo. Pero obviamente es la única que ha tenido relaciones de todas las chicas. Supuestamente la más madura. ¿Y con quién? Después. Con Obito no creo. Simón. Bueno, luego de ella viene la Sailor Marte, que es la fuerte. Que justamente ella era la que cuidaba un templo. Y que se defendía de todos, era la más brusca, la más violenta. Esa era la que me encantaba. Ya. Y después esa de mujer eso. Así, de esas que cogen y pegan duro. Después sí, de esto. Latiguean, pegan. Después de esto viene mi Masoquita. Favorita, que es la más tuca, que era la más, como digamos, la de una. De un carácter cambiante. Era enojada. Volátil. Era o muy moe o muy enojada. Y prácticamente para mí ella era más líder que Usagi, pero Usagi obviamente era la líder. Luego vienen ya Sailor Neptuno, Urano, Plutón, que bueno, para mí son diferentes ya. Cada una, por ejemplo, la una era violinista, la que tiene la relación junto a Neptuno, era violinista. Y la otra viene, practicaba por ejemplo un deporte de rugby, imagínense, una chica practicando rugby, o sea, ella los hacía pensar algo diferente. Neptuno, que era patinadora. La verdad, las tres últimas como que ya estuvieron sobrando, muchos dicen. Sí, aunque a las fanáticas del Yuri, olvídate. A los que les gusta el Yuri. Fanáticos. Hay fanáticas y hay fanáticos del Yuri. Y al menos del Sailor Moon, muchísimos. Créeme, en México hay muchos fanáticos de esa pareja de Neptuno y Urano. La serie. Conforme avanzó, llegó una parte S donde se volvió más raro aún. ¿Por qué? Imagínense lo siguiente. Los novios de ellas son unos novios especiales. Qué asco. Para combatir, tenían que transformarse en mujeres. ¡Qué asco! ¡Guácatela! O sea, cada uno... Bueno, Soul se puede hacer eso. Cada uno tiene... cada... ¿Qué haces eso? ¿Crees que yo hago? Ya, Pepinato. Perdón, corrijo. Neptuno es la violinista y Urano es la deportista. Está bien. Perdón. Pobre, es que se me olvidó. Sí, se emociona mucho con Sailor. Sí. Estaba pensando en Júpiter nomás. Yo pienso. Uno de los viejos tiempos y de su fanservice Júpiter. Así que... a lo mejor. Son momentos pervertidos. Bueno, esta serie se volvió ya demasiado en Super S. Demasiado. Porque eso ya sí les causó problemas, inclusive en Japón. Por lo cual a Sailor Moon ya la movieron demasiado. Ahí sí, si estaba a las 8 de la noche ya con ese tema, la van a las 10. Y si ya estamos hablando que en Japón la movieron a las 10, imagínense acá a qué hora la movieron. No la pasaron. Aquí prácticamente no la pasaron. Aquí no. Exactamente, no se pasó. Y lo mandaron como contenido de OVAs. Pero la serie es muy bonita, es muy linda, siempre toma la historia de la amistad. Hace llorar a uno, especialmente cuando Usagi se muere. Se muere a la 1, se muere a las 2, se muere a las 3, se muere 4 veces. Y revive con el famoso lirio lunar. El lirio de plata, perdón, con el que se sacrifica cada rato. Pero siempre el valor de la amistad y el valor del amor que le tenía a su príncipe y a su. Y a Chibiusa. Chibiusa, su hija, que justamente cambia el destino y no se muere ninguna Sailor. La serie es muy buena, recomendable, pero es bien larga. Tienes que ser realmente un fanático del shojo para poder seguirlo. Bueno, ¿qué más nos cuesta en serio? Bueno, sí, para cerrar un poco el tema de Sailor, a la final los personajes también son bastante variados y como dijimos hubo muchísimos cambios. Y justamente para dar las bases mitológicas de la obra, la autora, Naoko Takeuchi, empleó la leyenda japonesa del conejo de la luna. Ese es uno de los tips de esta serie. Y en el argumento, por otra parte, se pueden tomar muchos referentes de algunas leyendas. Sí, cogió muchas leyendas. Sí, y personajes eso de la que, mitología eso griega. Lo hizo enganchante. Sí, eso lo hizo enganchante, más o menos como el fenómeno Saint Seiya, que así mismo también se pegaron bastantes cosas de leyendas mitológicas. Así es. Y en este caso, por ejemplo, cita a nuestras fuentes que la historia del pasado de Serenity, o Serena, está inspirada en el mito de Selene y Edimión, es una leyenda griega. En cambio, también obviamente, como los nombres de las Sailors, sí, se inspiraron en los astros del sistema solar. Sailor Venus, Sailor Júpiter y todas estas más, ¿no? Y justamente en este caso, los nombres de los villanos, en cambio, tienen nombres de minerales. Sí. ¿Sí? Siempre era la pelea o con minerales, o con metales, o con alguna cosa parecida, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces esas eran justamente cosas muy parecidas, como por ejemplo Yedeite, que era de Jade. Comentan por acá en el Facebook. Comentan algo bastante. Igual que Goku con la bola de dragón. Ay, Dios mío santo. Nuestros amigos del Facebook son increíbles, no hay nada que hacerle. Mándale saludos para Draco, que está acotándonos con información bastante valiosa. A Luca, saludo también por corregirnos. Toda corrección viene bien. Ya recuerden el consejo de la semana pasada, bañarse acompañados para ahorrar agua, ¿no? O no se bañen. Ese día también fue de Haruka, creo. Sí, o no se bañen. Pero bañarse acompañados para ahorrar agua. O aplique la ley Minato, no se bañen. Pero fíjense con quién se bañan. Chino, mejor es bañarse acompañados. Fíjense con quién se bañan, que no sea un soul. Sí, obviamente. Te toca ese maldito. ¿Cómo? Sí. Que ni se te caiga el jabón. Ese es el caso de Minato. Y en el caso, un tema que no hemos topado mucho es el live action. Yo vine a descubrir el live action cuando me estaba navegando por unas páginas japonesas. Y ahí vi la... No sé qué páginas, créanme, no sé qué páginas Takumi, pero el asunto es que estaba navegando por esas páginas y me encontré con el live action que era lo que se llama el Pretty Guardian Sailor Moon. ¿Sí? Sí, Sergio. ¿Sabes qué? Todos los fanáticos de Sailor Moon se quejaron de la falta de efectos especiales en el live action. Sí, bastante pobrecito. Pero ¿sabes qué? Le dieron muy duro a la actriz. Lastimosamente ella falleció. Sí, así es. Hace un tiempo falleció ella. La de Usagi-chan fue la que falleció. Y no llenó. La gente se burló. 49 episodios y murió. Sí, oye, yo creo que le hicieron una maldad porque se intentó por lo menos hacerlo, ¿no? Sabemos que todo el mundo quiere un gran presupuesto para un live action de una serie. Claro. Y no siempre no resultan bien. No, ¿sí? Definitivamente no. En este caso, Sailor Moon tiene una... O sea, tiene para explotarlo a nivel de efectos especiales como loco, ¿no? ¿Sabes? Una vez amenazó Hollywood hacer Sailor Moon. No, creo que saltaron... Saltó medio mundo para que no hicieran la adaptación. Es como si quisieran hacer una adaptación a live action de Saint Seiya. O sea, después de lo que hicieron con Dragon Ball, por Dios. ¡Qué asco! Ya no. Lo de Dragon Ball fue una patada a la parte sensible de todos nosotros. Yo lloré un mes. La deletrearía si no fuera porque estaba. Sí, yo. Exactamente. Como dijo Takumi. ¿Cómo qué fue? Fue una patada en las esferas del dragón. Fue una patada en las esferas del dragón, definitivamente. Entonces, pero todos pensamos que alguna vez ojalá vuelvan a hacer un live action de Sailor. Te cuento que ahorita que estamos hablando de live actions y refiriéndonos un poco a live action de Saint Seiya, un grupo en Brasil quiso hacerlo, dicho sea de paso. Un grupo de chicos en Brasil lo quisieron hacer. Y yo he visto unos cuantos videos de ellos en el Face. Malísimo. Por favor. Muy malo. Pensé que ibas a decir buenísimo. No, malísimo. Muy malo. Yo no sé si nuestros amigos en el Facebook lo hayan chequeado por ahí. Yo vi los videos, en el Facebook, sino en YouTube. Malo, malo, malo, muy malo. Sí, es muy, pero muy malo. Malísimo. Entonces, no creo que... Yo lo típicas. No es recomendable. ¿Sabes, Sergio? Si estamos hablando tanto de live action... Yo le puedo recomendar uno que también vamos a poner cuando hablemos de series de detectives. Teiten Gouken Q. Ah, no, ese es live action. Muy bueno. El live action es muy parece bien trabajado. Parece CSI, pero con pelados chiquitos. Sí, exactamente. No, muy buena. Yo sí me vi ese live action. Muy, muy bueno. No tiene queja alguna. Realmente el live action de Sailor Moon dejó mucho que desear. muchísimo. Yo me vi un par de episodios solamente como para probar, entre comillas, para recordar viejos tiempos. Y no, no, muy malo, muy malo. Muy Muchos dijeron que muy plástica que las actuaciones. Demasiado, o sea, muy acartonada. A las actrices no les fue nada bien después de esa serie. Así es. No les fue nada bien. Una tuvo que dejar Japón, no recuerdo muy bien su nombre, y justamente ella está haciendo películas en Corea. Es una de las pocas, las demás no, alguna de ellas ya no volvieron. Y está marcada por eso, ¿eh? Todos dijeron que fue un desperdicio. No sé, pero a veces atacan tan duro a los live action, pero por ejemplo, a veces hay Super Sentai que no los hacen bien. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, el cabello se veía mal. ¿Cuál fue por ejemplo un Super Sentai? Porque a ver, todos los Super Sentai obviamente son hechos con personajes reales, ¿no? Y disfrazados. Pero hasta ahorita lo que yo me he visto, de al menos que yo soy seguidor de Kamen Rider, no me he quejado de ninguno. Por ahí hubo Ultra Kamen Rider que no me llenó mucho, fue el del 2010, creo. ¿En el 2010 cuál? ¿Kamen Rider Decade o Kamen Rider Double? Double. No, Kamen Rider Double fue bueno. Aunque, bueno, me pareció un poco repetitivo con la historia. Obviamente, es que lo que pasa es que Kamen Rider, las historias de Kamen Rider siempre tienen un factor común. Siempre, siempre. Si tú ves desde Kamen Rider, el primero, pasando por Kamen Rider a Amazon, Kamen Rider Decade, que fue uno del que conmemoró en el 2010. Conmemoró en el 2010 toda la primera década del siglo XXI de Kamen Rider, porque todos los años se lanza algo de Kamen Rider. Fue muy bueno, fue bastante bueno. ¿Sabes también, Sergio, algo que voy a destacar de Sailor Moon? Justamente me decía una amiga de México que en el proyecto Sailor Moon, una de ellas, de las dibujantes, no estoy seguro cuál, o no estoy seguro quién, ella después de eso comenzó a trabajar para las Clan, justamente, y le ha ido muy bien. Aparte, para todas las fanáticas, vimos que hay una versión Blu-ray y una versión DVD completa, remasterizada, de toda la serie. O sea, ¿censura? Ya no es que sin censura. La versión R, S, ya compactada, hecho una sola y con todas las películas que existen, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces con eso finalizamos este tema de Sailor Moon. Bastante, estuvo bastante extenso, sí, la serie, no tanto como la serie. Larga. No había hablado. No, pero sí es recomendable, véansela. Sí. La verdad que es bueno. Si no la lograron ver, péguenle un ojito que no está de más. Yo les recomiendo que compren la versión de Blu-ray DVD que salió el año pasado. Sí. Que ya está en las tiendas, que la pueden conseguir. O la pueden descargar también. Sí, ustedes gustan. Ser más sincero. Yo no he visto Sailor Moon. Sí, entonces sí se la tengo a ver mi mamá. Que la vean. Así que, bueno, con esto entonces nos vamos con algo de música. Sí. Vamos entonces a escuchar, para poner algo de nostalgia, ¿no? El opening en español de Sailor Moon. El opening la versión TV Size. La versión TV Size. Luego nos vamos con algo del Arc en Ciel que nos pidieron Honey. Nos pidieron algo de Aqua Times. Vamos a poner Velónica. Driver's High, y también por ahí nos pidieron hace mucho rato algo de las Girls' Generation para romper un poco el asunto del Visual Key. Y regresamos con el último bloque de The Otaku Hecho por Otakus, solamente para Otakus. Ya volvemos. Ya volvemos. ずっと眺めていた Un saludo para todos los chocoadictos. ¡Chocolate! Miku, no hay chocolate para ti, solo para nosotros. Saludito para Lisa Tai, que está en el Facebook. Gracias por escucharnos. Thank you. た世界は春だ桜色の風をかき分けて遥か彼方へ向かう途中この菜の花畑に君はいたのかなこの空に鳥の白い羽ばたきを僕が急かさいだきっと君は大地に耳を澄ましアリの黒い足音を探したんだろうな Un saludo para Javier Alfredo, gracias por escucharnos. Y para Minato, Obito, Sol, no sé por qué viene saludos aquí enfrente. Ya para Víctor también nos escucha también. Y Yanela Miku. Bueno, Yatsuni, pero todos nos conocen como Yanela ya. Y para Maya, que no nos escuches Maya, todos te queremos. Yo también quiero chocolate. ¿Por qué no me dan chocolate? Me siento marginado. Quiero chocolate. Deberían ver cómo está mirando mi Nato acá la canción, ¿no? Sigue, Nato, sigue, baila, baila. Puedo a Carnival. やせいやせいやせいやバルマの相続容赦はしない全部まとめてお掃除代声を聞かせてくれ。 Esa canción me friquea a mí.Estamos de vuelta, esto es Diotaku, hecho por Otaku, solamente por Otaku. Y en nuestro último bloque, ¿qué vamos a hacer en nuestro último bloque? No sé. Divertirnos. En este último bloque nos acordamos de las bolas del dragón. ¿Te vas a acordar de las bolas del dragón? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Nunca les ha pasado? es hora del momento de Soul, mandar la publicidad Soul. Del club. Vamos. Sí, cheto. Momento publicitario XD. Ay, momento publicitario XD. ¿Hasta qué hora? Hasta esta hora. Me duermo. Ya, pues. Bueno, ahora sí a nuestro Tomodachi, la recomendación de todos los programas de esta radio. Lo dije muy bien. Para todos nuestros amigos que les el cómic, el anime, hacer cosplay y todo sobre el mundo del anime, les pedimos unirse a Shita Kokoro Club, el primer y único club de nuestra provincia de Los Ríos, nuestra gran provincia. Me he dado cuenta de que la voz de Sol es rara. Para mayor información sobre nuestro club, nos pueden contactar en el Facebook, preguntarnos sobre dónde nos reunimos y esas cosas. Nosotros les estaremos pasando la información y así se unirán a nuestro club. Es un club muy divertido, yo se los recomiendo. Es divertido, excepto porque está Sol, pero es bacán. Ah, sí. Ya, y no se olviden de que los programas a partir del programa pasado ya están grabados y los pueden escuchar cuando quieran desde el blog de la radio. Hi. ¿Te cae? Los pueden, además, pueden descargarlos también, así que pueden reírse cuantas veces quieran en su casa. No tienen nada que hacer una madrugada, se ponen a escuchar la radio de nuevo. Lo guardan, bueno, en su teléfono, escuchan de madrugada, duermen con la radio prendida. lo descargan como MP3. Lo cargan de uno, MP3, MP4, MP5. Lo ponen como tono de... Sí, es que así cuando se los roban ahí el ladrón lo escucha y dice: ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Tuyo! Y se los devuelve. Buena receta contra los choros. ¿Ya vieron? Podría ser algo más chistoso. Podrían verlo a Sol, cómo está vestido con su trajecito ahí. De, sí, ya porque anda con la comunión ahí. ¿Acaso? Parece los testigos de Jehová. Es que Sol, aunque tiene, se nota cuando tiene medias verdes. A ver. Tiene medias verdes y los zapatos de Bob Esponja. Parece eso. Sí, el MP5. A ver, saludemos a la gente. A ver, si estoy vestido así fue por su culpa. Tranquilo, predicador, nadie te obligó. Saludos para los César, para César Cero Villalta Pereira. Recuérdenme. Sí, matar. Saludos para ti, César Cero. Yatsune Miku. Para ti, ¿no? Lisa Tai. Para Lisa. Lisa. Saludos, Lisa. Hines Hyuga. Sí, tú también. Haruka Kusama Kagamine. Haruka. Te quiero, Haruka. Yo también, cabrón. Yo también. Saludos para Chocoadictos. ¡Chocolate! Suena más aquí el sonido. Por favor, queremos chocolate. Sabes que el retorno casi me deja sordo. Pobre ratón campirano. Por favor, Bueno, amigos, también tenemos que anunciarle aquí saludos en su radio para Teresa Villavicencio. En su radio de Otaku, que vamos a tener a fabulosos dobladores de Colombia, Venezuela, Paraguay, México, Nicaragua. Nada más, no hay más. No hay de otros lados. Lucha, Paraguay. ¿Quién es japonés? Bien difícil. Chico, vamos a tener a muchísimos dobladores solo para ustedes, amigos, en tu radio de Otaku. Vamos a tener a la voz de Yusei. Vamos a tener las voces de Dragon Ball, de Senseiya. Vamos a tener la voz de Iki Tousan, de su líder en español, que por cierto, amigos, ya está terminado. Su líder ya está doblado al español mexicano. Y pronto estaría en algún canal. Se supone o se rumora que su líder iría a parar a Nickelodeon, que sería una sorpresa total. Ya que Nick no está. Drake y Josh. A la gente le gusta la música de fondo que está ahora. El éxito. El una cosa. El MP5 es propiedad intelectual de Takumi Sentiente. Por si acaso. El MP5 es propiedad. Bueno, amigos, si usted quiere algún tema para el próximo programa, no tenemos todavía. Vamos a tratar de logros de los otaku. Kaiser está vago, por eso es que quiere que sugieran tema. Sí. El flojo. Yo sugiero logros por así los es. Saben, estoy de vacaciones, pero me gusta trabajar. Por favor. Un tema fácil. Takumi, no influyas en las votaciones, por favor. Estoy diciendo que se van ganando. Si no gana Kimini todo, que se te va a pasar. Algo fácil, por favor. Un Seikyong no puede hacer algo. Algo bueno. O Orgasmópolis. De Orgasmópolis no vamos a hablar todavía. No. Bueno, ya las personas que quieran comprarlo. Me avisa, ¿no? Obito ya está empezando a hacer lay action, ¿no? ¿Ah? El lay action. No. Sería bacán. ¿Cómo? Bueno, también le decimos que vamos a tener a otros a fantásticos, gente del doblaje, gente de la animación. Vamos a intentar tener a los que cantan las músicas de las series animadas. Javier Alfredo Charco Martínez, saludos. Saludos para toda la gente. Ustedes pidan nomás el tema que deseen. Gabriel Chávez, saludos. Pidan nomás temas. Todo lo que vamos a tener. El sentimiento. Pidan lo que deseen, nosotros se lo ponemos. Esa música, qué bonita. Esa música le pone en pila. Eso sonó raro. Ya saben, si no comentan, hay tabla. Si no escriben, hay tabla. Si no escuchan el programa, tabla. Si no saludan, tabla. Si no piden música, tabla. Y si escuchan, si se divierten con las cosas que dicen Soul, tabla. Si escuchan otra radio, tabla. ¿Y qué tiene? Pronto, muy pronto, van a tener la versión de Dio Taku para BlackBerry. No sé cómo, pero... Takumi está trabajando si en no eso. Si no descargan los programas anteriores, también hay tabla. Aunque sea, escúchenlo. Si no les gusta el nombre de Orgasmópolis, tabla. Al mínimo, 6 veces cada programa, como mínimo. 6 veces. Bueno, saliendo de todo, ¿qué tabla? Mira, pelado, una tabla es un objeto así de madera. No, pero... El cual se ocupa haciendo esto. Bueno, pero para aparte de golpear a Kaiser, ¿para qué más sirve? Pero. Oye, te golpeé a ti. Mira, ¿no? Bueno, mira, pelado. Vamos a tener bastante información, amigos. La próxima semana entramos más recargados que nunca, porque ya se acerca el programa 10. Estamos muy contentos de que ustedes nos hayan escuchado. Sí, y nos pizza gratis para todos nuestros radioescuchas. Así está Cocoro Club. Pizza gratis para todos nuestros radioescuchas. Kaiser la paga, ¿sí, hermano? Yo pago. Mándenos chocolate, por favor. Chocolates ahí. Sí, se pongan los temas en el grupo y depende de las votaciones y comentarios, vemos si lo pongan los temas, nosotros los complacemos a todos nuestros radioescuchas. Aunque debes poner la radio para ti. Por favor. Robbie, Getalia es un ya hoy. Un tema fácil, por favor. Por favor. Que no sea ya hoy. Es un tema masculino, por favor. Está pidiendo Getalia. Por favor. Fanático del Gental. Echi. Pues todos esos. Por favor, únanse. Sí, Yuri, pidan Yuri. Y hablemos por Seikyong no Kwase. De repente estamos complaciendo, pero veamos una pelea ya. ¿Todo que me dicen por ahí? Seikyong no Kwase. Ya voy. Orgasmópolis. Orgasmópolis. Qué asco. Buena. Qué asco, cállate. Orgasmópolis. No te lo digo porque estamos hablando del fenómeno de Italia. Digo, pongan el tema en el grupo y hagan que haiga gente que comente y así para ver si hablamos. Vamos a hacer una cosa. Hasta el día miércoles que esté definido el tema. ¿Ya? Sí. Voten el tema rápido. Programópolis no se puede votar porque nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Eso, por Dios. La perversión. Eso sería ya de Hard. O Negai, como se llama su vista. No vean esa serie cuando salga al aire. ¿Cuál es el que me vi la semana pasada? Kuro-kun, Shounen Maiden Kuro-kun se llamaba. Bueno, me lo vi junto con Boku no Pico. Los fanáticos del gore también, hay una serie de gore. Sí, gore, algo gore, como... Están pidiendo por ahí musiquita, Sergio, atento. Bueno, dame la música del fondo. Todos. Qué bonita música. Ya siguen hablando, si se escucha, hablen. Qué bien. Soul es un maldito. Hacen sufrir a Konata, pobrecita. Amo esa música. Hermosa voz, inspira. Ok, ya, Italia. Pero, Mikubo, pon el tema en el Facebook, en el grupo. Puede ser también ya hoy. ¿Qué bondage? No, ya hoy no. No, eso no, por favor. Bondage, no. No, nada de eso. Nada de BDSM, por favor. Digamos que... Hasta ya hoy Shonen ahí les acepto. Solo cosas para mentes humanas. Pero tengo que ponerlo al final. Cosas un poco más masculinas. Nada para mentes hobito. ¡Oh! Eso. ¿Cómo que hobito? Les acepto hasta Shonen ahí ya, tipo Gravitation o Loveless ya, pero no, nada. No, Gravitation. ¿Prefieres eso o algo de bondage? No. Entonces ese sería un programa como Kaiser. Kaiser se ha visto Gravitation. No sé, algo Shonen. No sé. Se vio Gravitation. Ya. Bueno, sí, y habiendo soltado el tubo del libreto. Puede ser una pelea entre Yaoi versus Yuri, no sé, algo así. Algo así, ya. Algo así puede ser. Ahí sí yo le voy al Yuri, ¿no? Se compagina, ahí ¿no? Sí, ¿no? Sí, es que Yaoi, guácala. O Gore versus Hentai. Bueno, porque también puede decirse que... Las chicas pueden pedir Yaoi, o sea, no hay problema. ¿Qué? A nadie le gusta el shonen. Ah, cierto. No, no, nadie el shonen. Qué raro que nadie ha salido peleando ni por el shonen. ¿Sabes qué? También podemos hacer un especial sobre Clamp, ¿no? También vamos sobre a tener Clamp. Especial de Clamp. Sí, eso está bueno. ¿Sí? ¿Sabes qué? De hecho, he hablado con la que dobló a Yuko para Animax. Y podemos tenerla para en el especial, ¿no? Joder, que el anime es malo, prefiero leer el manga. Sí, ya se acabó. Su vaso. Está llorando al aire, oye. Estoy al aire. Que nunca. Generalmente hago eso cuando ponen la musiquita. Bueno, sí. Debieron haberlo visto ya en Baba. Finales de otras series. Y vamos a pasarlos aquí. Vamos a tener mucha información. Puede ser un especial mix Yuri y Aoi. Sí, ¿qué uno puede hacer? ¿Por qué no votan por series normales? Bueno, ¡ay, por favor! Esa semana creo que va a faltar, así que... sería un excelente. Miren, qué raro, amigos, radio escuchas que nadie haya salido diciendo ni Shonen ni Shainen. Qué raro. Sí. Aunque ya lo digo, el programa 9 será de Seinen. Desde ahorita les voy diciendo, ¿no? El gore no, ya dije que el gore cuando venga Maya. Maximum de Hormone, ya, vamos a poner una musiquita, ya. El gore cuando venga Maya ya, a la cabina de locución. Cuando venga Maya, hablamos de Gore largo y tendido, todo el programa si es posible. Ella me lo prometió. Así que ella dijo que volvería. Pues, ve, nadie dice Shonen, ve, nadie quiere poner Full Metal, ya no es culpa. ¿Qué pasó? No sé, existen otras series. A ver, como... Sandra Vela, Kuroshitsuji no es ya hoy, es ¿qué era? Yo. No, era Seinen, creo. No sé. Bueno, un poquito de Shoujo. No tiene Shoujo. ¿Qué tiene? No tiene nada de Shoujo. Tiene algo. Los gráficos. Tiene hermosa la voz de Shonen. Hermosa la voz de Konata. Mira, Lisa me apoya con el Shonen. Es Shonen. Sí, Shonen, por favor. Una. Lo que sea que no va un voto de Shonen, va un Gore. Que yo dije que el Gore no, porque Maya tiene que venir y a Maya le prometimos y hay que cumplir. Sí, ella nos pidió. Cuando Robbie deje esta caña. Sí, si no, después Maya no nos da chocolate. Cuando Robbie deje esta caña, quiero no pagar el pasaje a Maya un día para acá a la radio. Está difícil. Me en muy, muy difícil. Fanático con la Virgen del Codo. No, yo sí le pago, no hay problema. Claro. Está grabado, A la salida de está grabado. Y ahí vienen quién va a tener que pagar el plata. No hay problema. Yo le invito a que venga y le pago el pasaje. Ah, sí, ese es bueno. Ya. Conste, todos escuchamos. Todos los que están escuchando. Cuando venga Maya y diga que ella pagó el pasaje. Etálica. Lo linchamos. Afuera lo esperan acá. Estamos bardeando con Etálica. Etálica. No sé, existe otra serie. Etálica. Dije Etálica. Es que la voz de Konata es increíble, o sea. Es hermosa. No hay nada como la voz de ella, definitivamente. Inspira. ¿Saben que lo más gracioso? En Japón se lanzó un CD solo de ella, con todas las músicas karaoke. Con esa hermosa voz, ¿no? Na, na, na, na. Uni. Bueno, nos estamos yendo. Un saludo para todos mis compañeros de la Escuela Superior Politécnica Litoral. Pidan músicas. Por cierto, se queda DJ Takumi un ratito antes que nos vayamos. Así que pidan música. Sí, pidan música. Yo me quedo aquí subiendo el. Colgando el programa en el blog para que lo escuchen cuando quieran. Sí, así que nos vamos a estar conectados un ratito más. Así que sigan en sintonía de nosotros. De mi parte, yo les digo buenas noches. Ojalá que esto no pase, que no pase a mayores, que no pase la destrucción que se está dando. Que el hombre tiene que ver que todo lo que estamos haciendo es culpa de nosotros mismos. Reciclen. Tenemos que aprender a cuidar a nuestro planeta. Cuiden el agua. Báñense en grupo. No se bañen. En grupo, mínimo unas 5 o 6 personas en la tienda. Así que quieran al mundo, amen a Japón, amen a nosotros. ¡Pum! Nos vemos de mi parte, goodbye. Amen a Minato. Obito no. También. A ver, el amen a lo que sea es marca registrada de la corporación Hanato. ¿Qué te pasa? Nada. No, la familia Hanato. No. ¿Tú quieres problema? No. Que yo sé por Gasmópolis también es. Ah, bueno, pero mío, yo. Y tú lo pronuncias cada cuarta. Yo lo pronuncio, pero te hago diciendo que es tuyo. No, nada. Es duro. Ya, entonces, amén a Obito, eso es de Takumi. Ya, ahora ya. Pendiente de Takumi. Bueno, amén a Soul XD. Ya. Momento publicitario XD. Y esto fue de Otaku, hecho por Otaku, solamente para Otaku. Ya saben, como dijo nuestra querida Haruka, Haruka, te amo. Váyanse juntos, en grupo, cuiden el agua, por favor, que no pasen más cosas. Me gustaría bañarme junto. No, mejor no digo porque no pueden censurar. Muchas chicas. Sí, nos vamos con musiquita, justamente la que nos estaban pidiendo. Nos estaban pidiendo Kogan y Ponchi, Maximum de Hormon. Sí, ese es su premio por habernos aguantado las 3 horas de hablar pendejadas nosotros. Pero bueno, así nos quieren y así nosotros los queremos también. Los queremos mucho. ¡Hasta la próxima! Y seguimos con sus pedidos. Put it in the bag.